cuento así, señor. ¿Aló? Cerrado como culo de muñeco y no se podía, no podía, o sea, no había límite, no había márgenes, no había mínimos, estaba bajo mínimos. Y tuvimos que aterrizar igual porque estaba... ¿Sin hasta? Montevideo igual, no, estaba Montevideo igual, Rosario igual, y sí, no tenía combustible para ir hasta Mendoza. Estaba Córdoba, todo lo que, todo estaba igual. Y se mandó. Yo te juro, les voy a contar algo que yo nunca te lo conté a vos, Diego. Nunca vi la pista. La sentí nada más. Así como te lo cuento, ¿eh? Uh-huh. Me pasó en el año 88 y era un avión de líneas aéreas paraguayas, encima. No era un avión, venía en traslado, el avión nuestro hacía... Ah, no estabas atendiendo. No, venía de hacer un vuelo de Miami a... Miami, Asunción. Pero después Asunción, Buenos Aires, lo hacíamos lo que se llama en traslado. O sea, te tomás una otra línea aérea que cumple ese servicio y la tripulación viene... De civil. De civil, sí. Y... Nunca me lo voy a olvidar. Estaba sentado al lado de una jefa de cabina que ya dejó de volar, se llama Amparo Alberti, y que nunca la vi con miedo, jamás. Tendría seguramente, pero nunca lo demostraba. Era una mujer así muy fuerte, segura. Becky, si Becky está ahí, Becky está. Sí, Becky está. Llámelo, era compañera, de la misma camada de Becky era. Vení, Becky. A ver si Becky debe haber tenido. Lo que pasa es que Becky, hasta sacarlo del piloto automático. Aquí viene, ¿eh? Viene en piloto automático. ¿Qué tal, Ramón? Buenos días, don Fernando. Hola, Becky, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. ¿Estabas escuchando lo que cuento? Por supuesto. Ponete las cosas. ¿Te acordás de esta señora vos, Becky? ¿Cómo no me voy a acordar si fue compañera de mi promoción? Ajá. Claro. Fue moderna, así que no digo el tiempo para... ¿Le diste? Becky, ¿le diste a ella? Por supuesto. Ajá. Le dimos bastante compañerismo. Ah, ok. Pensé que le habías dado bomba en un momento. Y... Bueno, Becky, yo contaba esto, que ¿te acuerdas cuando hacíamos ese vuelo con... Sí, sí, sí. Líneas aéreas paraguayas? Bueno, yo en una ocasión volé con ella, estábamos... Bueno, Becky se va a acordar, estábamos Mancuso, ella, la mujer de Mancuso, la Petri y yo. ¿De qué tripulación, El sexteto. El sexteto especial. El sexteto mayor. Sí. Quinteto. Ella, Mancuso. Ah, tenés razón. Anita, uh-huh. Petrillo. Porque desde... Era el 2 y 3. Claro, éramos 2 y 3. 2 en primera y 3 atrás, porque era un avión, un 727. Sí, sí, el famoso. Y bueno, cuando llegamos a Asunción nos quedamos a dormir y al día siguiente nos tomamos el LAP, Líneas Aéreas Paraguayas, para acá. Y cuando llegamos a la zona de Buenos Aires nos explicaron eso, que estaba totalmente cerrado, pero que íbamos a dar unas vueltas, y estuvimos dando vueltas como una hora y media más o menos. Que eso ya es bastante angustiante, porque aunque uno dé vueltas en la visibilidad, porque lo único, o sea, ves sol y azul, el cielo azul, pero estás con el culo en la mano sabiendo que en algún momento se tiene que tirar. Claro, porque después parece que estuvieras aterrizando en Lima. Sí. Pero que sí, vas bajar y lo único que ves después es el pavimento cuando ya está detenido el avión. Sí, Lima es todo bruma también. Pero Lima es una bruma que más o menos, por lo menos, ves la punta del ala. Esto era que se veía la ventanilla y ya era el blanco. Apenas se veía un poquito el metal a 1 o 2 metros de la ventanilla, pero después ya la punta del ala no la veías. Y bueno, y así fue. Bajaba, se escuchaban unos ruidos raros en la turbina, que se inflaba, volvía la punta para arriba, la punta para abajo. Notabas, porque como no tenés horizonte, no ves, no te das cuenta si está doblando, notabas que más o menos doblaba, que se enderezaba, y así estuvimos fácil 15 minutos en el medio de ese merengue, ¿no? De ese merengue italiano. Y de pronto ya se puso derecho y ya no hacía muchos más ruidos. Y ahí sí yo dije, ay, Dios mío, yo ya estaba esperando un choque contra un edificio, contra un auto, contra los árboles, cualquier cosa. Y de golpe hizo ¡pum! Y se apoyó. Todavía no aterrizó en Rosario. ¿Están ahí? Sí, sí. Y bueno, fue, lo cuento ahora, lo revivo y me angustia, imagínense ese momento. Bueno, Rosario ayer fue parecido. Se metió en ese merengue italiano y bajaba y bajaba y no se veía nada, pero no fue tanto. De golpe se empezaron a ver unos huequitos y unos arbolitos y bajó más y se veía un poco más y bueno, y ahí ya en el último minuto se vio y aterrizó. ¿Y conviene enterarse de todo eso o no es mejor bajar la persianita, mirar para adelante, leer y cuando estás, estás y se acabó todo? Soy un hombre corajudo, no soy un avestruz cobarde como vos, Juan. Tenés razón. Bueno, ¿y a quién fue la presentación? No sé, eso funciona, depende de cada uno. Podríamos hablar de eso porque determina un tipo de persona. Así que anótenlo a un costado porque está bueno eso. ¿A qué hora fue la presentación? Fue a las 7:30 de la noche. Y bueno, tuve algunas notas, me fui a almorzar al río, me comí un surubí. Que también comíamos el surubí allá en Asunción, Becky, ¿te acordás? Sí, por supuesto, el famoso surubí. Rico surubí. Y después, ¿qué hice? Nada, después a la noche también fui a comer a ese lugar que íbamos siempre, ¿te acordás? El Wembley. Sí, abajo. Ahí abajo, fuimos al Wembley. Estoy acá en este hotel que es maravilloso. Me compré una filmadora, ¿saben? Buenísimo, ¿y estuviste filmando? Estuve filmando un montón de cosas, así que vamos, ajá, a cargar en la página. Me tocó esta habitación, que este hotel, el Holiday Inn de Rosario, tiene una habitación, una suite, que se llama Suite Juan Carlos, porque lo construyeron justo para, lo terminaron de construir, o estaba en construcción, no me acuerdo cómo fue el cuento, pero justo para la visita del rey Juan Carlos a Rosario, ¿no? Entonces hicieron una habitación, así, es un desconche, la verdad que no se puede creer. Debe haber sido para el Congreso de la Lengua, que fue hace 2 o 3 años y estuvo el rey en esa ciudad. ¿Te acordás lo que es esta habitación? Es muy linda. No se puede creer. ¿A vos Juan te morís? ¿La ciudad está tan linda e impoluta como dicen? No. ¿No? No, la verdad que no. Tiene un deck increíble en L, que en el piso 19, bueno, acá estoy en mi escritorio, mirando todo Rosario en este mismo instante. Acá todavía no amaneció, ¿allá amaneció? No, no. Por eso acá todavía no amaneció. ¿Qué más les cuento? Bueno, esa filmación de la habitación la voy a poner en, la vamos a subir a la página. Ah, sí, amaneció, era la cortina que estaba cerrada. Acá todavía no. Vamos a poner eso en la página mañana. Claro. No, la ciudad está bastante sucia. Mirá vos, porque a mí lo que me había gustado mucho de Rosario hace 3 años que no voy, era la característica típica de ciudades del interior, eso de impoluta, de limpita, de brillante. Bueno, depende de dónde te muevas, me da la impresión. Sí, si te moves del Holiday Inn, por ejemplo, hasta... ¿Dónde hiciste la presentación? ¿En la librería Ross? Ay, sí, sí, me acordé de vos. La señora es Elisa Rufino. qué agotadora. Ahí tenés un trayecto que es más ciudad, microcentro, que puede ser un poco más asqueroso, pero si te abrís un poquito más, está bastante bien mantenida. Mucho papel en la calle, mucha roña en la calle. Eso se ha convertido, no sé, desde hace un tiempo esta parte, en toda la Argentina es muy normal ya ver las veredas muy sucias. Qué raro. Sí. No, que bueno, a mí me parecía normal de toda la vida, no es que algo uno tiene el recuerdo, por ejemplo, de Ciudad de Mendoza, de Ciudad de Córdoba o de Rosario mismo, como lugares así en donde no había un solo papel en el piso. Sí, hay. Bueno, ¿qué más les cuento? Acá me llegaron los diarios, La Capital y El Ciudadano, por supuesto, en la tapa es el desastre aéreo de ayer, hablando de eso. Ajá. Que eso fue un McDonald's, un MD-80. ¿Sabemos qué fue? Sí, se le apagó un motor. Sí. Ya había tenido 2 abortos de despegue. Y intentó el tercero. Y cuando levantó la nariz, y creo que se levantó 10 metros del suelo, se volvió a pinchar el motor y se desplomó y se desintegró. Yo había escuchado 50 metros. Pero no sé, a mí sonaba mucho. No. Pero la causa es, 50 metros lo hacen 2 segundos. Esa era mi duda, eso te quería preguntar. Sí, 50 metros creo que son exactamente 2 o 3 segundos. Ah, bueno, está bien. Sí, sí, además todavía está en la pista, todavía está. Ah, bueno. Sí, así que pues, eso fue. Después, ¿qué más tenemos? Wiener apunta a la nación por el conflicto docente. En plena huelga de 48 horas, el gobernador invitó a los maestros a dialogar y luchar juntos por la demanda del sector. Hoy tiene cita con Cristina Wiener. La presidenta convocó... ¡Ay, me dio tanta risa! Esta mujer no sabe decir light. ¿Cómo no, dice? ¿No la escuché? Lai. ¿Lai? Lai. Es del interior, viste. Sí. Como dice, cómo están los carteles, dice Cristina Montonera, ¿cómo es que le ponen en San Isidro? Cristina Montonera, mentirosa y grasa. Es lo más grave, eso es lo más grave de todo. Es gravísimo. Creo que si sos montonero y sí, bien, importa, pero... qué sé yo, podés ser un Guevara Lynch. Pero grasa, me encanta. Pero grasa es imperdonable. Ay, Dios mío, los chicos de San Isidro. La presidenta convocó al santafesino y otros gobernadores por el tema de la grave sequía. ¿Ustedes sabían que había una sequía gravísima? En la sí. provincia de Chaco, especialmente. Pero sí. No, en Santa Fe también. Afecta... Y norte de Santa Fe, me imagino, también. No sé el sur cómo está. Completo la información de quienes van a estar hoy justamente por la sequía. Va a estar Schiaretti de Córdoba, Hermes Wiener de Santa Fe, Oscar Jorge de La Pampa, Scioli de Buenos Aires, Jorge Capitanich del Chaco... Y además, Urtubey de Salta. ¿Y dónde van a estar? ¿Y haciendo qué? ¿Van a estar meando para que para claro que paliar claro. la sequía? 6:30 en Olivos. ¿Pero para qué? O sea, sí, bueno, las medidas que no sabemos, ¿no? Pero yo repito, ¿cómo no inventaron un sistema para que llueva? Que creo que se inventó, si buscas en internet, yo leí algo hace poco. Bueno, ¿qué más dice? Le cuento las tapas del Ciudadano. Para reestatizar la aerolínea se dio el oficialismo. Diputados votará hoy el plan para nacionalizar la... Alicaída, mira qué linda palabra, Alicaída compañía. El kirchnerismo debió resignar el preacuerdo con Marsans y otros ítems. Humo y papelera, fuego en islas, el efecto es peor que el de Botnia. El titular de Medio Ambiente, santafesino, replicó a Entre Ríos y le recordó que la causa de fondo es su política de arrendar tierras a ganaderos y que el efecto del humo es peor que la contaminación del agua. Upa. Y después en la capital, después vamos con los locales si quieren, un policía lo baleó y no volverá a caminar. Es un joven de 17 años, le disparó un agente de comando radioeléctrico. Fuerte señal al campo, amplían la exportación de leche, trigo y carne. El gobierno anunció que levantará restricciones para la comercialización de los lácteos y el cereal y que establecerá un esquema para anticipar la cuota Hilton. Chino básico. El básquet está en semifinales y va por la hazaña. Derrotó a Grecia, ¿cuánto, Juan? 80-78. Las Leonas, solo les queda aspirar a la bronce. Catástrofe aérea en Madrid, se estrelló un avión y hay 153 muertos. Fue en el aeropuerto de Barajas, el aparato cayó a tierra apenas despegó, con destino a las Islas Canarias. Las Islas Canarias que están mufa, ¿eh? Sí, siempre pasa algo con las Islas Canarias. Y hay que ir remando. Bueno, hablando de otros temas, ¿querés ir leyendo a sala de teletipos? Bueno. Mío, porque ya les cuento unos temitas y ya cerramos acá. Me gustó mucho lo que propuso Juan. Me gustó mucho. Bueno, hay coincidencias en el... por favor, ¿pueden bloquear esa línea? Me pone loco. A mí también. Aparte ya estoy esperando en cualquier momento que se meta. ¿Y qué sí, Juan Gona? ¿Qué hace Rubén? No, se fue, es un cobarde, se va. ¿Está parando ahí en la Juan Carlos? No está conmigo, bobo. Y no sé dónde está. Igual lo ves, no entiendo nada, Juan. Esperen que me toquen las puertas, deben ser mis huevitos. Esperen. 7:19, te voy ampliando. 8:05 la temperatura y Fernando con los huevos al plato, que le están entrando, es lo que va a desayunar. No hay video, ¿no?, del accidente. ¿Ese es el accidente? No. No. Solo se ve humo, creo, en los videos que mostraron en tele. Ah, ese es un avión similar. ¿Qué pasó? No, que están viendo, sí. Estoy viendo un video. Ah, no, hay un video que sí, que te confunde, sí. Sí, no es. Es verdad. ¿Eran los huevos? No tengo cambio ahora, después bajo y te doy la propina. No sé dónde la tengo. Mentira. Bueno, ahora. Chao. No, porque no sé dónde tengo la billetera, no encuentro nada. Bueno, eran los huevitos, efectivamente. Bueno, ¿cómo queda formulado el tema de plática? A mí me gusta mucho el tema ese. No, de plática no sé, pero para hacer un toquecito ahora con los oyentes. ¿Cómo reaccionás ante, por ejemplo, el tema de la baja visibilidad? ¿Abrís la ventana y querés ver? ¿Hasta el último momento a ver cómo se arruga el metal contra la tierra, o bajás la ventana y pensás en otra cosa? Eso estaría bueno para hacerlo ya ahora, ¿no? Sí, hacer un sondeo. Podemos hacerlo por el 4010-7267, personas que hayan vivido la experiencia. ¿Estamos hablando de una experiencia aeronáutica o estamos hablando de una actitud de vida? Una actitud de vida. ¿Vos qué preferís? ¿Vos qué elegís, Diego? Estoy pensando primero, para llegar a saber cómo pienso, estoy pensando qué hice en experiencias aeronáuticas. Y soy de bajar y después abrir y pispear, y después soy el nene que mira entre los dedos. No te puedo creer, eso es más torturante todavía, tenés que estar en dos situaciones. Y sí, no me trato de extraerme y no lo logro. Yo abro totalmente toda la ventana y no quito la nariz del vidrio. Es más, hasta he pedido, cuando volaba me iba a la cabina. ¿Vos, Miki, cómo actuás? Yo me quedo sentado cómodamente esperando. ¿Vos, Juan, también? Sí, yo sobre todo en vuelos prefiero no saber qué está pasando porque me atemorizo mucho de grande. Pero vamos a la vida, a la vida en general. Y no, esquivo ese momento traumático, sí, leo, pienso en otra cosa, hago como que no me doy cuenta y que pase. Por ejemplo, cuando me sacan sangre a mí, Anita, que Anita nos escucha, Anita Gunt, que es la jefa del laboratorio de Huésped, Anita Gunt, un día la podemos sacar al aire para que cuente, porque yo no estoy en ese momento. Yo sufro, yo les conté siempre que yo sufro un problema en el nervio vago. ¿Cuál es el nervio vago? No sé, es un nervio, esto me lo dijo a mí un médico, después de mis escandaletes andaluces, cada vez que me tienen que sacar sangre, me pasa algo muy raro, ya desde antes me empiezo a hiperventilar. Uh-huh. Bueno, ahora les cuento, pero vamos a esta pequeña entrevista, encuestita, porque si no se nos va a ir el tema. Hola. Nuevo. Sí. ¿Quién habla? Hola. ¿Quién habla? Walter. ¿Qué haces, Walter? ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo andás, Diego? Coincido con Fernando, yo soy de estar pendiente en todo momento, pase lo que pase, de la ventana abierta hasta el último momento, ver cómo despega, cómo se aleja, cómo se acerca. En la vida también. Si hay lluvia, viste que hay truenos, hay rayos. En la vida también. Sí, no le hago, no le temo a las cosas, de repente, lo que pase, pero prefiero verlo y el momento estudiarlo y ver cómo zafo, pero no estar ocultando o esperando a ver no sé lo que va a pasar y digo, ¿qué hago ahora? No, me lo enfrento como... Quedó claro. Abrazo, querido. Abrazo. Gracias. Es que el avión es muy particular. Es el doctor que contaba todo lo que hacía la vida. Al menos ahí me pasa que en el avión es en el único contexto en el que realmente siento que... me puedo morir impensadamente, no me pasa en nada, ni en cruzar la calle en rojo, ni en la noche, ni solo en el avión. ¿Quién habla? ¿Cómo te va, Juan Manuel Diego? ¿Qué haces, Juan Manuel? Fernando también del otro lado. ¿Y qué, Juan? Y Palito que se mete de vez en cuando. ¿Qué tenés para decir al respecto, Juanma? Estoy con tu teoría, 100%. Trato de concentrarme, pero a veces el rabillo del ojo se me va para la ventana. Ah, viste, sos de lo que pispeamos. Porque hay que estar en dos situaciones. No, sí, es querer abstraerse de la situación real que produce angustia y no poder. Es básicamente eso. Gracias, bueno. Juan Manuel. Se fue. 4010-7267-724-85, la temperatura. ¿Quién habla? No sé. ¿No sé? ¿Dijo? Mercedes, sí, debe saberlo. ¿Quién habla? No sé, por ahí se levantó y no sabía quién era. Hola, chicos, buen día. Hola, Mercedes, ¿cómo estás? ¿Estás corriendo? Bien, todo bien. ¿Estás agitada? No, estoy en el colectivo. ¿Y por qué haces así? Porque estoy en el asiento de atrás y reboto. ¿En qué colectivo? 184. ¿Por dónde está pasando en este momento? Doblo en Freire. Radio. Ajá. ¿Freire y qué? Está llegando para Belgrano. Ajá, la estación de Belgrano. No, esa no llega a la estación de Belgrano. Dobla... Bueno, no sé, querida, tomo limusín, nada más. Perdón. Mercedes, cuando el colectivo anda por la niebla, ¿qué elegís, mirar por la ventana o no? No, por la ventana. Vos sos de las que mirás. Si me tengo que estallar, y bueno. ¿Querés saber contra qué te pegaste? Sí. Yo soy igual. Beso, Mercedes. Sí, gracias. Chao, Mercedes, adiós. Chao. Chao. 40. Ahí el control, ¿qué dice? ¿El control qué opina? ¿Hablo? Yo tengo que ver todo. Ah, mira vos, yo te veía que no, Zuka, vos. No, no, tengo que ver todo. Sea bueno o malo, tengo que estar consciente de todo. Sí, yo también, sí. ¿Lucas? Prefiero ver también. ¿Y producción? ¿Perico? ¿Opinión? ¿Prefiere ver? ¿Roxana? ¿También? ¿Rach también? ¿Yo solo? ¿No? ¿Escondo? No, yo más o menos también, ¿no? ¿Y Bicho? Bicho está en Teletipos. Ah. Bueno, pero no está enganchado. A ver, ¿está ahí? ¿Prefiere ver o no? Prefiero ver. 4107267, tengo a alguien para decirle hola, buenos días. Sí, buenos días, Roberto, acá de San Isidro. ¿Qué haces, Roberto? ¿Qué pensás al respecto? En realidad el dilema que yo tengo en realidad es que me gusta mirar por la ventana, pero detesto no estar en el pasillo. Yo necesito estar en el pasillo para estar más cómodo y poder salir. Entonces tengo ese dilema de tener que estar siempre mirando por encima del hombro del pobre tipo para ver para afuera. ¿Pero cómo? ¿Y cómo estás en el pasillo si en ese momento hay que estar con el cinturón ajustado? No, sentado, ¿no? en el asiento del pasillo. Del lado del pasillo. Entonces exprésate bien. Disculpa. Bueno, ¿ventana o pasillo? No, bueno. Yo lo entendí. Y pero no sé, estar en el pasillo, dijo. Claro. Yo no tenés razón. Pero, entonces, ¿cómo es la cosa? No, quiero mirar, yo quiero ver. ¿Conclusión? ¿Quiere ver? Sí, señor. Abrazo, Jorge. Roberto, chau. Chau. Acabo chau, Jorge. Gracias, Jorge. Mientras este venir, tipo hablaba, yo le estaba poniendo azucarila al café y al té. Lo revolví y cuando recién casi le cortan, tomé. Uh-huh. Era sal. Sí, me imaginé. Qué pelotudo. Qué feo que es el té salado, no puedo creer. Bueno, atención, que esto vale otra cosa en las noticias de vida o muerte. O sea, si tenés un cáncer, uh-huh, vos preferís que te digan que sí, que te vas a morir, y cuándo, o no, o preferís no saberlo. No, yo de ahí ya no se puede las dos cosas. Atención, bueno, relacionado con esto está lo que pasó en Gran Hermano India, ¿lo viste? Lo leí ayer, sí, qué uh-huh espanto. Yo vi las imágenes. Sí, sí, sí. De la pobre chica cuando le avisaban que... ¿Sabes de qué se trata, sí, Juan? Sí, que le en vivo le contaron que tenía cáncer. Sí. Habla de Boca River, Juan. No le contaron... ¿Qué parió? No le contaron... no le contaron... no ¿qué? Fue Gran Hermano el que le dijo que tenía cáncer, sino por celular le estaban avisando, pero mientras ella estaba en el confesionario y se la veía en primer plano. Uh-huh. Sí, macabro. Y pero es la vida. La vida es así. Lo que pasa es que cuando se mete una camarita, todo el mundo tiende a pensar que es horrible, que es espantoso, porque se viola la intimidad de pronto, o penetra en la intimidad, pero a mí no me parece mal. Fernando, tengo un llamado telefónico, una nota internacional. Sí. Es con Esther Soto, es corresponsal en Madrid de CNN. Esther acá, Diego Scott, Fernando Peña, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos en Madrid, concretamente estamos delante del pabellón número 6 del recinto donde se ha hecho el tanatorio provisional debido a la catástrofe vivida ayer en el accidente aéreo que sufrimos aquí en la capital, en la T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas. Uh-huh. ¿El número de muertos está ya confirmado? Sí, está confirmado, son 153 las personas fallecidas. Y actualmente son 19 las personas que todavía están hospitalizadas porque, bueno, tienen heridas de distinta consideración. La mayoría son quemaduras de muy alto grado y, bueno, algunas todavía se temen por su vida, pero también hay algunas que, vamos, casi milagrosamente han salvado su vida después de este terrible accidente. ¿El aeropuerto está abierto ya? Sí, el aeropuerto ayer por la tarde-noche, en torno a las 9 de la noche, hora local, se abrió todas las pistas, menos la pista en la que había ocurrido el accidente, que se sigue trabajando, hay labores de investigación para, bueno, hay una comisión abierta por el gobierno de investigación de todo lo que ocurrió en ese accidente, cuáles son las causas, ya que se pudo ver ese fallo, presuntamente en un motor, el motor izquierdo de la aeronave que provocó el que se desplomara contra la pista otra vez esa aeronave antes de despegar y, bueno, pues debido al combustible que cargaba se produjera esa terrible explosión. Esther, ¿me escucha? Sí. ¿A mí? Hola, Esther. Fernando, ¿cómo te va? Esther, ¿se sabe algo del estado económico de la compañía Spanair? Sí, Sí, a ver, lo que se sabe es que es una compañía que no está en su mejor momento, ni muchísimo menos. Es una compañía que aproximadamente hace dos meses, antes de iniciar la temporada de verano aquí en España, en el mes de junio, anunció que iba a despedir al 25% de su plantilla porque no estaba siendo rentable y porque no conseguía, bueno, pues que fuera ser comprada por ninguna filial internacional que fuera, ninguna filial europea, que fuera fuerte y que pudiera sacar de la crisis. Ellos aseguraban en ese momento, pues que el problema que tenían era que el carburante había subido muchísimo y debido a esa subida del carburante no estaba siendo rentable, que los vuelos que estaban haciendo y que por tanto habían decidido dejar parte de las aeronaves en tierra, y una precisamente de las aeronaves que se iban a quedar en tierra era este McDowell, que ayer tuvo el accidente, ¿no? También se ha sabido que antes del segundo despegue hubo un primer despegue el cual tuvo que ser abortado porque se dieron cuenta de que había algún tipo en el fuselaje, no todo estaba correcto, y decidieron, bueno, pues hacer una revisión in situ del avión. Para ello ni siquiera bajaron el pasaje, hicieron una revisión y decidieron otra vez iniciar ese terrible despegue que fue el que acabó finalmente con la vida de esas 153 personas. No es el primer accidente de Spanair. Aquí en España es el primer accidente que tiene Spanair de esta gravedad, sí. No hubo un accidente en el año 70 y algo, u 80, fines del 70 hubo un accidente de un despegue. Pero Spanair es nueva, ¿no es lo que era Euro Europa? No. No, es lo mismo. Europa es una compañía y Spanair es otra compañía. Sí, no, nada que ver. Pero Spanair es una aerolínea vieja. ¿Es una compañía vieja o no? No es una aerolínea tampoco muy vieja. Ya, como os digo, además ha formado parte de Air Alliance, que es una de las más importantes a nivel europeo, pero realmente es que es una compañía que efectivamente tenía problemas. De hecho, algunos de los auxiliares de vuelo de esta compañía, con los que hemos podido estar hablando desde la tarde de ayer, que estaban en el aeropuerto de Barajas y que también se han personado para ayudar a las familias y para acompañar a las familias hoy aquí en este tanatorio, bueno, pues ellos lo que nos comentaban es que precisamente ayer por la mañana se habían reunido pues con el comité de empresa y con la empresa para ver cómo iban a ser esos despidos, y que la verdad que la situación estaba siendo de muchísima presión, estaban trabajando bajo muchísima presión porque nadie sabía todavía quién iba a ser despedido y se trabajaba un poco contra máquina. Lo que ocurre es que ahora mismo desde el gobierno lo que se está diciendo es que hay una comisión de investigación abierta, que la prioridad en un primer momento sin duda ha sido atender a los familiares, atender a los heridos, y bueno, ahora mismo se está investigando pues por parte de un juzgado de aquí de Instrucción de Madrid las dos cajas negras, una en la que se contiene la información de los movimientos técnicos que se hicieron justo antes de este terrible accidente, y luego después también la otra caja negra, que es en la que están las conversaciones que tuvieron entre los distintos miembros de la tripulación antes justo del accidente. Esther Soto es corresponsal de Madrid de CNN. Ha sido muy amable, Esther. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Buen día. Adiós, hasta luego. ¿Se sabe de qué nación? Dijo nada, y de ahí se pega el nada. Y no, y si, ¿qué hay para decir? Más de lo que dijo el diario, si sucedió eso. ¿De qué naciones eran las víctimas? ¿Se sabe eso? Habla de Boca River, Juan. Calculo que eran mayormente españolas. No, hay alemanes también, porque Spanair tenía una especie de sociedad con Lufthansa y le hacía los vuelitos chiquititos a los hubs, no sé cómo se dice, los vuelitos a los que no llegaba Lufthansa. Las extensiones de esos vuelitos las hacía Spanair. Ahora, toda aerolínea que tiene un problema financiero empieza descuidando sus aviones. Esto es así. Y es así, ¿eh? ¿O no, Becky? Sí, verdad. Sí. Toda aerolínea que vos veas que está con problemas, que ya por lo menos en el año dos o tres veces salió en los diarios porque va a quebrar o presenta quiebra o está en problemas, no la toca. Aerolíneas es una ruleta rusa, siempre ese razonamiento. Lo dice siempre el piloto, el señor este Pablo. Sí, Piñeiro, ¿no? No, y Pablo, ¿cómo se llama Pablo? Pablo Viró. Viró, lo dice siempre, que es un milagro que huele. Bueno, ¿tenemos sala de teletipos? Tenemos sala de teletipos, son 7:30 también. ¿No crees que hagamos una musiquita, una pausa y hacemos después teletipos, que vos estuviste con la información de los diarios? Y yo me como los huevos. Me acaban de llamar Clarín Nación, llegar Clarín Nación, ¿saben? Bueno. Rarísimo. Y van por tierra. Salen a las 2 de la mañana, a las 5 están ahí. Está muy bien. Bueno, hablamos en un ratito, viejo. Recuerden, ¿se fueron? No. Que hoy es la última función de Sit Down Tragedy 2x1. Hoy, yo llego a las 2 de la tarde, es la última función de Sit Down Tragedy 2x1. Luego, la semana que viene, el musical Encore. 7 de la mañana, 38 minutos en Buenos Aires y en casi toda la República Argentina. 8.5 es la temperatura esta mañana. ¿Cómo viene el cielo? 100% despejado, por lo menos sobre la ciudad de Buenos Aires. Vamos a tener un día hermoso. La máxima del día de hoy va a llegar hasta los 17 grados. Las neblinas y bancos de niebla que tenemos por la mañana, ya te los doy por disipados, prácticamente. El cielo estará de despejado a algo nublado durante todo el día. La mínima fue de 5, ya la pasamos, no te preocupes. 8.5, te repito en este momento. Para mañana viernes, mínima de 5, máxima de 18, cielo algo nublado. Para el sábado, mínima de 6, máxima de 17, también cielo algo nublado. Y para el domingo, mínima de 8, máxima de 18, también el cielo parcialmente nublado. Así que no vamos a tener lluvias de acá al domingo. Vamos a tener una temperatura templada y días para disfrutar en familia. El Parquímetro. Sonido urbano. Sonido urbano. Expresión Metro. Metro951.com. Metro951. Sonido urbano. Ya van 2 semanas que estoy corriendo. Un récord para mí. No paro hasta los 10 kilómetros. Hola, soy Julieta y voy a ser mamá. Tengo 76 años y novia nueva. Habla Carlos. Cuando estás orgulloso de algo, querés que todos se enteren. A nosotros nos pasa lo mismo. Somos Banco Itaú y estamos orgullosos de poder ser tu banco. Visítanos en itaú.com.ar. Banco Itaú. Hecho para vos. Banco Itaú Argentina es una sociedad anónima según la ley argentina. Sus accionistas responden por las operaciones del banco solo hasta la integración de las acciones suscritas. Ley 25.738. Latitud 9. No solo se trata de encontrar el camino indicado, sino el punto del mapa. Latitud 9, invierno 2008. Toda la acción, eventos y servicios de las mejores marcas. Latitud 9, el punto de encuentro para descubrir lo que se viene. Hay oportunidades que se presentan solo una vez al año. Invierno Fiat en el Cerro Catedral. 10% de descuento en todos los servicios de la escuela Catedral Ski and Snowboard para todos los propietarios de un Fiat. Conoce en exclusiva los nuevos modelos de Fiat. Nuevo Palio Weekend y Palio Adventure Lover. Test Drive en distintos circuitos. Travesías de aventura con unidades Adventure y un circuito urbano con Fiat Punto. El invierno llega a todos lados, pero en algunos lugares se disfruta mucho más. Invierno Fiat en el Cerro Catedral. Latitud Nieve. Hay un punto en el mapa que está por encima de todos. Latitud 9. Invierno 2008. Toda la acción, eventos y servicios de las mejores marcas. Latitud 9. El punto de encuentro para descubrir lo que se viene. Fancy Music 2008. Día Apertura. 13 de septiembre. The Hives. Entradas en venta llamando a Ticketek al 523-77200. Para clientes City, 15% de descuento. Invita, claro. Pepsi Music 2008. Un festival. Infinitas posibilidades. Solo con Personal podés controlar tus gastos eligiendo lo que más te conviene. Porque con el pack SMS, mensajeás sin parar por solo 5 pesos. Activa tu pack SMS en el asterisco 152, todas las veces que quieras, cuando vos lo necesites. Hay muchos beneficios para vos. Personal te conviene. Para más información ingresa en www.personal.com.ar. Si la costumbre te irrita, encontrá la solución más práctica. Afeitadoras Philips presenta Rompe la Rutina. Porque cada día podés cambiar la forma de ver el mundo. Rompe la rutina. Todos los viernes en Perros de la Calle. Philips. Hay una afeitada más práctica. Vos. ¿Cómo te querés afeitar? Philips. Alegría desde 1890. Gimnas, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Sí, ¿qué piso vas? Al 1632. ¿Qué? Sí, me bajo ahí y arranco directo a esquiar. ¿Viste? Ahora en invierno la noche cae más rápido y te sacan de la pista. Y yo hace 6 meses que estoy preparando este viaje. Se viene la temporada de nieve y no podías aguantar un segundo más. La Nación Nieve presenta una guía para que no te pierdas nada de la temporada 2008. Lo mejor de Bariloche, Cerro Castor, Chapelco y Las Leñas. Las mejores pistas, el estado de la nieve, medios de elevación, eventos, salidas y ofertas turísticas. Desde el 18 de julio, todos los viernes, gratis con tu diario La Nación. Bueno, yo creo que una situación como esa, ni miraría para la ventana ni me quedaría sentado esperando. Me pondría a ayudar a alguien para pasar el momento y decir, no va a pasar nada, no va a pasar nada, y esperar el golpe, qué sé yo. Ahora nuestra producción la une algo mucho más grande, enorme. Claro, es simple, es claro. Tengo tanto terror que me tomo medio litro de vodka con un Ribotril y la verdad que estoy volando más que el avión. Sábado 10 a.m. Esta vez, tu alarma biológica te despierta. ¿Quieres ver otras cosas? ¿O las cosas de otra manera? Abrí los ojos. Radio para ver. Sábados, de 10 a 13 horas. Abrí los ojos. Diego Scott, Dalia Gutman, Pablo Fábregas. Abrí los ojos. Un espacio de radio. Infinite. Metro 95.1. Sonido urbano. Me escuchaba recién lo que decían. Nadie puede decirte, nadie, cuándo te vas a morir. No sabes. Hay cánceres que revierten solos. Porque la persona pone energía. Es decir, depende de tu espíritu. ¿Y quién dijo que alguien te podía decir cuándo te vas a morir o cuándo no? Vos te vas a morir hoy. MGMT, electro rock y mucha psicodelia en un disco único. MGMT, la banda del año. Descubrí su álbum Oracula Spectacular antes de que te lo cuenten. Conseguilo en CD o enviando tono a 99.599. MGMT es Sony BMG. Claro y Nokia presentan Creamfields, el festival de música electrónica más importante del mundo. Creamfields Buenos Aires, 8 de noviembre. Preventa exclusiva a través de www.ticketek.com.ar y www.creamfieldsba.com. Creamfields Buenos Aires. ¿Quieres poder hablar en más de 200 países alrededor del mundo? Claro. Es simple, es claro. Troto, respiro una noticia, bajo arriba una noticia, costado izquierda, derecha una noticia, vamos, uno, dos, tres, una noticia. En el parquímetro, tu ejercicio matinal. Tengan todos buenos días, esto es lo que hay que saber para comenzar el día informado. El gobierno lograría aprobar hoy el proyecto de aerolíneas en diputados. El oficialismo tuvo que modificar el plan para sumar los votos necesarios. Hugo Moyano y los gremios aeronáuticos marchan hoy al Congreso para apoyar a los diputados oficialistas. Hubo nuevos incidentes en Córdoba durante una marcha contra el recorte en las jubilaciones. De la Rúa presentó pruebas para que lo desprocesen en la causa por las coimas en el Senado. Comienza hoy el juicio por violaciones a los derechos humanos en el centro de detención Mansión Seré. Abuelas de Plaza de Mayo encontró a la nieta número 93. Denunciaron a un rugbyer del CASI por agredir a un joven. Los docentes bonaerenses paran hoy en reclamo de mejoras salariales. El Tribunal de Morón rechazó el pedido de nulidad de Julio Grassi y el juicio continúa hoy. En internacionales reiteramos, al menos 153 personas murieron en un accidente aéreo en el aeropuerto de Madrid. Completamos la información confirmando que viajaban 4 alemanes, un chileno, una colombiana y 2 suecos. Y por último, por primera vez, las encuestas en Estados Unidos dan como favorito a McCain por sobre Barack Obama. Nada más, desde la sala de teletipos informó Martín Lipsic para El Parquímetro. ¡Era Martín Lipsic! ¡La bicha! El Parquímetro. Won't admit you love me, and so how am I ever to know? You only tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I ask you dear, confess, and please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. If you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Beijing 2008 es la expresión máxima del deporte sobre el planeta Tierra en este momento. Y Juan Buiroski tiene toda la información acerca del papelón que están haciendo los argentinos en ese lugar. De ninguna manera, simplemente reflejan la realidad socioeconómica de nuestra nación. La verdad no sé si quiero que terminen porque estoy extenuado o tengo ganas de que sigan porque vivo una fiesta en Technicolor, ¿eh? Es una sensación de tristeza, de excitación, de felicidad y de emoción. Es una contradicción, porque sí, por un lado, el periodista deportivo, siempre lo sabemos, nunca quiso trabajar. Pero por otra parte, el periodista deportivo un poco le interesan los Juegos Olímpicos. Entonces está con ese tira y afloje. Tengo que trabajar en algo que me gusta, pero el objetivo de mi vida es nunca trabajar. Es demasiado, exactamente. Pero bueno, repitamos lo más trascendente. Mientras todos dormíamos, me incluyo, la Argentina sumó una nueva medalla de bronce. Me refiero a la dupla Camau Espínola, Santiago Lange, que ganaron el bronce en clase de tornado. Y repito este dato, cuarta medalla para el argentino Espínola en cuatro Juegos Olímpicos. Se convierte de esta manera en el atleta más ganador de la historia del deporte vernáculo. Así que, mirá vos, qué interesante, Juan. Me saco el sombrero, vos también, Rubén, deberías hacerlo, porque es fantástico lo de este muchacho, por la vigencia y por el compromiso. Eso es más. Yo tengo gorrito de lana. Sí, y robado. Eso es más o menos lo trascendente de la madrugada. Y repetimos lo de ayer, la Argentina semifinalista en básquet después de vencer en un partido infartante a Grecia. Y vos que comés gratis, ¿qué hablás? No es gratis, esos son invitaciones y yo voy para realzar la marca de los restaurantes. Por favor, basta los dos. Por favor, y en hockey la Argentina va por el tercer puesto. Nuestras leonas no pudieron contra Holanda, 2-5 fue el score, así que habrá que luchar por el bronce mañana contra Alemania. Fernando, ¿viste algo de deporte? No, lo que vi fue que tenemos una nueva madre soltera. ¿Quién? Ricky Martin. Ah, no sabía. Apareció con un hijo, ¿no? Pero gemelos le salieron al puto. ¿Y quién es la madre? No se sabe, alquiló un vientre. Ah, ¿y los adoptó? Escúchame, y se hizo la pajita en un tubito y mandó y plin plin. Sí, claro, no sea cosa que se acerque demasiado a una chica. Ven, por favor, es una porquería. ¿Y de qué edad estamos hablando? ¿De los riquitos? Nacieron ayer. Oh. Pero si la foto, la tienen ahí en Clarín, chicos, ¿no se las pasó producción? Y todavía no abrimos los diarios. Ya quiero ver a los hijos de Ricky. Estamos esperando tu ok. Quiero plantear un tema aleatorio al que tenemos después más adelante, si quieren, ¿eh? Si ven la foto, es una flor de madre solterona. No hay foto de los niños. No, bueno, pero está él. Claro. Y es creo, una flor de foto de madre solterona. Bueno, ¿qué más? Sí, tengo los diarios acá. Me impresionó mucho el tema de que suspenden la venta de nafta con tarjetas. No lo sabía. ¿A dónde? ¿Qué? Sí. ¿Lo dicen los diarios nacionales? Es lo mismo, entonces. Sí, vamos con los diarios. Ahora las noticias. Estas son las tapas del día. Clarín. En el 21 de agosto, última función de Zeta, un traje de 2x1 hoy. Última función. Les decimos que Clarín dice: Secretos del Sex Appeal, la ciencia estudió que hace atractivos a mujeres y a hombres. En fin. Desastre aéreo en Madrid, hay 153 muertos. Una máquina de la empresa Spanair que se dirigía a las Canarias cayó cuando intentaba despegar. Ya había tenido un aborto de despegue, una turbina estalló y se partió el fuselaje. Tenía a bordo 172 personas. Una dijo, oí un ruido enorme y salí despedida, contó una médica sobreviviente. Suspende la venta de nafta con tarjeta de crédito. En Repsol y PF lo hacían solo algunas estaciones y ahora lo amplían. Además, se suma Petrobras. Dicen que las comisiones que les pagan a las tarjetas achican sus ganancias. Se trata hoy la ley que reestatiza aerolíneas en la Cámara de Diputados. De nuevo en San Isidro, dice Clarín, otro caso de violencia con rugbyers. Había que preguntarle a Poronga, Fernández Bilbot, ¿qué pasó acá? Dicen que un jugador del CASI agredió a un joven en una fiesta privada. Lo denunciaron por lesiones en una comisaría. Además, sociedad, vuelven a parar los docentes bonaerenses. Es la segunda protesta en 10 días, reclaman un aumento salarial. Deportes, estudiantes, eliminó a Independiente, me cago en la puta madre que me parió, en la Sudamericana. Fue 5-3. En los penales, el partido terminó 2-1 a favor de Estudiantes. Independiente había ganado 2-1 en la ida. Empataron en goles y en puntos, por supuesto. Y en los penales ganó Estudiantes 5-3 y pasó a la próxima fase. Había forzado el desempate a solo 3 minutos del final. Básquet en busca de la hazaña ante Estados Unidos. Argentina derrotó 80-78 a Grecia y está entre los mejores 4. Pero para llegar a la final tendrá que superar al Dream. Las leonas cayeron y jugarán por el bronce. Fútbol sin cambios para la gran final con Nigeria. Frase del día la dijo Cristina Kirchner, presidenta de la nación, en un acto de homenaje al sacerdote Carlos Mujica, asesinado en 1974, y dijo: las tenía todas, era de Racing y peronista. Cierro Clarín. La Nación. En el FMI creen que la economía argentina corre fuertes riesgos, preocupan el INDEC, la inflación y la deuda, y que el gobierno no haga nada también, dice La Nación, no lo digo yo, pesimismo en Washington. La peor tragedia en España en 24 años. Lo dice tal cual, dice preocupa el INDEC, sí, la inflación y la deuda, y que el gobierno no haga nada. Textual, el no haga nada. Sí, sí, La Nación, ahora que van a decir que La Nación también está ensañada con el gobierno, querida, querido Fernández, también van a seguir diciendo eso. Cayó un avión en Barajas tras despegar, 153 muertos, ya lo sabíamos. Polémica propuesta oficial para la Feria del Libro de Frankfurt. Maradona y el Che, símbolos culturales, instrucciones de la presidenta. Perdón, polémica propuesta oficial. ¿Qué leí yo? ¿Esto leí? Creo que sí, era oficial, pero... Polémica propuesta oficial para la Feria... Es así, dice así. Instrucciones de la presidenta. Está tremenda La Nación, pero ¿quién está haciendo la tapa? Me parece muy bien, un aplauso a La Nación, por fin. Instrucciones de la presidenta. Polémica propuesta oficial para la Feria del Libro de Frankfurt. Maradona y el Che, símbolos culturales. Habría que leerlo, ¿no? Es por Susana Reynoso, que escribe muy bien. Ahí debe explicar bien qué es lo que se ha propuesto. Pero ahora vos termina que yo lo leo y hago un resumen. Sí, lo que dice básicamente está en el segundo párrafo. La presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, propuso que para la mayor cita cultural del mundo, la argentinidad, entre comillas, está representada por 4 figuras populares sin reconocimientos en el universo literario: Eva Duarte de Perón, Carlos Gardel, Diego Armando Maradona y Ernesto Che Guevara. Bueno, La Nación Deportiva en su tapa refleja un montón de cosas olímpicas, entre las cuales ya habló, de las cuales ya habló mucha Juan, pero me gustaría destacar el caso de Bolt, el muchacho que también ganó en los 200 metros llanos, ¿lo vieron? Sí, espectacular. Los mató, ¿eh? Por primera vez en la historia, un mismo atleta gana con récord mundial 100 metros y 200. Una máquina de correr. Si a mí es algo que no me atrae demasiado, la carrerita, me pasa lo mismo que a Pablo Zucca con la gimnasta, que no le mueve un pelo, bueno, a mí en estos casos, en cuando son peleadas, digo, bueno, son más o menos todos iguales, pero cuando hay uno que se despega tanto de los demás, digo, ¿cómo hace? Es increíble. No me pasa nada. Se vota por aerolíneas, un verano en colores, hoy en La Nación moda y belleza y lo que fuera, no hay mucho más, cierro La Nación. Diario Crítica. Tiene como título principal esta mañana, tragedia anunciada, 153 muertos y 19 heridos al precipitarse un vuelo de Spanair a 4 segundos de salir del aeropuerto de Barajas. Además, Guerra Gaucha, La Vendetta, El Gobierno Hostiga a Radio Continental. Ah, sí, esta noticia me llamó la atención porque el Confer elevó una queja contra la FM de Continental, 104.3. ¿Por qué? Decían que habría problemas por el tema de la retransmisión, una cuestión legal, pero aparentemente... Sí, el tema es que Continental está con todo el gobierno, sobre todo el programa de Víctor Hugo Morales, y a quien apoyo, obviamente, porque dice unas verdades insólitas. No sé si escuchan el programa de Víctor Hugo, sí. A la mañana, después de las 10 se pone bien picante. Y bueno, tiene un panelista, tiene unos panelistas y unos columnistas bastante ácidos, y tiene una producción increíble y logra notas con gente del gobierno que son difíciles de conseguir, y cuando las tiene les aprieta bien las clavijas, y entonces bueno, y además la postcrítica y ese tipo de cosas, y parece que no está nada contento el gobierno con esto, no como con todo lo que... lo critica. Ponele el poto así todo. ¿Qué más, bichito? Sigo con los títulos de crítica. Debate: Tinelli se fue de mambo. Otro título: Grassi, le rechazaron su pedido de nulidad. A llorar a la iglesia. En los Juegos Olímpicos ganó Manu y perdieron las Leonas. Y por último, una encuesta que no le va a gustar a Néstor: La Baña es el único que puede parar la inflación. Nada más en Crítica de la Argentina. Crónica no lo tengo, pero bueno. Te lo leo yo. Estudiantes lo mandó al diablo, eliminó a Independiente y sigue adelante en la Copa Sudamericana. Hayan estrangulado y desnudo en su departamento al locutor de FM. ¿Eh? Por favor, vamos a buscarlo. Por favor. Deben ser estos chiquitos que hacen los turnos, estas loquitas raras. Páginas 8 y 9. ¿Cómo era la que me gustaba a mí de Aspen? No me acuerdo cómo era que se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Uno que venía en bicicleta. Ahora sí, me lo acuerdo, pero no me... Sí. Ay, ese que... Recuerda cómo la tenía. La loca de hacía la tarde de Aspen, ¿no? El dato Pipi Naón. ¿Cómo se llamaba? No, me había pasado el dato Pipi Naón. ¿De cómo se llamaba? No, de que a vos te gustaba. Un locutor de radio FM Palermo fue ya estrangulado y totalmente desnudo en el living de su casa, ubicada en el barrio Porteño. ¿Cómo se llamaba? Resulta. El hombre que además... mirá lo que dice... Mirá... No, no es así, no es de ese tipo. Mirá lo que dice el título. ¿Qué te hace pensar el título, Fernando? ¿Qué? Hallan al locutor de FM y productor de seguros desnudo y estrangulado. No sé. ¿Son dos personas o una, decís? No, creo que son dos. No, es una. No, una. El hombre que además de productor de... Sí, era, pero el título parece que eran dos desnudos y claro, estrangulados. Claro, socios. Bueno, identificado como Ernesto Graciotti, quien tenía 65 años, vivía solo, era productor de seguros y los fines de semana trabajaba como locutor en una emisora radial del FM del barrio Porteño de Palermo. Ernesto Graciotti. ¿Qué pasó? Qué raro, ¿no? Apareció. Qué raro. Y tiene toda la pinta de taxi. Dice que puede ser pasional. ¿Qué dice? No, dice, está la palabra pasional en negrita en algún momento de la noticia, pero ¿qué va a decir la noticia? ¿Hay que rellenar tres columnas? Sabemos que hay un tipo muerto en un living. Dale, vamos, era locutor, vos hacés la nota. Y hay que escribir, que dice lo mismo tres veces. Gigantes, la selección de básquet le ganó un dramático partido a Grecia, ya lo sabíamos también. Se allana el camino en el Congreso para la reestatización de aerolíneas argentinas. ¿Te interesa la pavada? Últimamente está demasiado pavota. ¿O no? A ver qué dice. $3 millones para filmar Historia de Bonavena. Nicole y Cubero serán... Esa la va a filmar Sebastián Ortega. Ajá. Nicole y Cubero serán padres el 9 de noviembre. Me estuvo contando Sebastián, ni siquiera presto atención a la noticia de Nicole y Cubero. Uh-huh. Me tienen harto que la paternidad sea noticia. Que le está poniendo, está haciendo mucha investigación Sebastián sobre el tema de esta película de Bonavena. De Ringo. Y que, ¿cómo se llama este chico? Rodrigo de la Serna. Rodrigo de la Serna engordó y está entrenando al gimnasio una barbaridad para hacer de Ringo Bonavena. Y a Sebastián le están pasando cosas muy raras desde que decidió filmar la historia de Ringo Bonavena. Cosas así energéticas, ¿no? De pronto, casualidades, ¿se entiende lo que digo? Ajá. Como que él nota la presencia de Ringo Bonavena en todo lo que él está haciendo. Así que bueno, es una película que me parece que va a ser excelente. Yo creo que Sebastián Ortega es como el nuevo Leonardo Fabio del cine argentino. Veremos, veremos, después lo sabremos. Por último, La Pavada, expectativa por dupla de productores, no sé qué significa. Cierro, Crónica. Diario Deportivo Olé. Cuando se marea Dolores, cuando se Grecias totales es el título y obviamente refleja el triunfo argentino en básquet contra Grecia. La final, contra la semifinal, perdón, va mañana 11:15 contra el Dream Team, 11:15 de la mañana. También está el triunfo Estudiantes en Tapa, las Leonas que perdieron y juegan mañana a las 7 de la mañana por el tercer puesto contra Alemania, el récord de Bolt que contamos, y Chiara Biglio que no pudo pasar los 5:30 y se quedó afuera en salto con Garrocha. Eso es todo en Olé. Diario Popular. ¿Diario Popular nos interesa o nos interesa más el diario de hace un año? El diario de hace un año, por favor. Bueno, pero vamos a la foto primero. Yo tengo La Nación. No, acá en Popular hay una trucada de Ricky Martin con dos bebés en brazos, ¿eh? Es buenísima. No, ¿a dónde? A ver, la tapa de Popular. En la tapa de... esa. Sí, sí. Cualquiera te la puede dar por cierta, ¿eh? La ganadora. Popular. Claro que sí, en la tapa, ángulo superior izquierdo, una de las fotitos chiquitos, que por lo general son fotitos ridículas, se dedican siempre a poner cosas para joder, el diario Popular. Yo miro esa foto y siempre la doy por ganadora. Es Ricky Martin con dos bebés en brazos. Recordamos que Ricky Martin es flamante madre solterona, ya que alquiló un vientre y nacieron dos gemelitos. Bien por él. Bueno, hace un año en Clarín. Ay, si estuviera Juan Castro vivo. qué buen padre haría. La malvada. Y el ataque de la Ramos. Santa Cruz, el obispo Romanín se puso al frente de la protesta. Espera, ahora vamos a la etapa de hace un año. Sí. Seco total. Santa Cruz, el obispo Romanín se puso al frente de la protesta, encabezó la formación de una multisectorial con opositores, docentes estatales y la Cámara de Comercio. Esto es en conflicto en la provincia de Santa Cruz. Reclaman un gobierno autónomo de la provincia y una depuración judicial. Los porteños se volcaron a las plazas y parques, feriado a pleno sol como adelanto de la primavera, una huevada. Espacio público, la oferta sexual callejera ya es la segunda contravención de la ciudad, datos oficiales del primer semestre del año. Interrupción en la vía clave para la economía del Mercosur, papeleras. Con reclamos al gobierno, los asambleístas cortaron la ruta 14. Crece el número de argentinos que ayudan al país desde el exterior. Historias solidarias, la mayoría lo hace a través de una ONG fundada por un estadounidense. Alerta roja en el Caribe mexicano por la llegada del huracán Dean. Ahora que estamos con Fey, el año pasado era Dean en la misma época. Perú, las autoridades admiten que no tenían un plan estratégico de ayuda. Se trata por el sismo que hubo en Perú hace un año. Se lo dijo a Clarín un funcionario a cargo de las tareas de rescate. Lo denunció su esposa. Cae un hombre acusado de abusar de sus hijas hace 10 años. Las tres chicas comenzaron a ser abusadas cuando cumplieron 7 años. El padre les decía que si contaban lo que había ocurrido, mataría a la madre. Y por último, una de Boca. ¿Qué pasaba hace un año en Boca, Juan? Estamos en... Sudamericana eliminado por penales o algo así. Boca quiere dejar atrás este comienzo futbolístico opaco. Russo no pierde de vista el equipo de sus sueños. Al técnico le gustaría juntar el fútbol de Gracián con el de Riquelme. ¿Lo logró un año después? Jamás. A ver, un año después, ¿qué cambió? Fernando. Las papeleras, sigue cortado. No la ruta 14, estamos pero igual. Sí el puente. La oferta sexual callejera, la mudaron. El feriado también fue feriado. Romanín perdió fuerza. Y Romanín, sí, en Santa Cruz lo aplacaron. Lo único nuevo es que no hubo ningún sismo, pero bueno. Uh-huh. En cualquier momento va a haber porque el mundo está que tiembla. 8:08 de la mañana, Fernando. Momento de reflexionar. Juntos, pero fuera del aire. Desde las 7 y hasta las 10 de la mañana. Usted está escuchando El Parquín. Metro 95.1. This part of town is not a dead end.

el gran diario argentino. ¿Sabías que con internet móvil de alta velocidad de Claro conectarse es muy simple? Podés navegar sin límites desde tu casa o en donde estés. ¿Cómo lo haces? Conectás el módem en el puerto USB de tu PC y listo. Además, aprovechá la promo Chat SMS, en la que te regalan 300 SMS todos los meses para chatear desde tu PC con más de 40 millones de argentinos. Sí, escuchaste bien. 300 SMS por mes. ¿Y vos? ¿Todavía no sos Claro? Beneficio exclusivo para líneas con planes Internet libre. Consulta términos y condiciones en los locales de Claro o en www.claro.com.ar. Nota de color. Bueno, es una nota de color negro también, porque una radio sufrió... ¿cómo dice bien la noticia, Diego? Estás en Buenos Aires. Déjame leer la tapa de Clarín, la nota. En Clarín, polémica por un... Perdón, el Confer ordenó levantar la programación de una FM, el Comité Federal de Radiodifusión ordenó levantar la programación de Radio Continental en 104.3 en la ciudad de Buenos Aires. Es una noticia muy triste, además. Yo comentaba recién que el programa de Víctor Hugo, que es el de la mañana, uno de los que más escucho cuando salgo de la radio a las 10 de la mañana, notaba hace un tiempo... yo pensaba para mis adentros, algo va a pasar, porque el programa de Víctor Hugo es muy crítico a la hora de juzgar o de observar el gobierno, y me la veía venir porque vivo en la Argentina hace muchos años, pero el otro día Víctor Hugo tuvo una nota bastante amena con el director de interventor del Confer, y dije, bueno, a lo mejor deciden, no sé si hacer las paces o, bueno, hacer la vista gorda, no sé. Pero para hablar mejor de esto está Víctor Hugo, del otro lado. Yo estoy en Rosario. Víctor Hugo, muy buenos días, ¿cómo te va? Un abrazo muy grande, Fernando, muchas gracias por el llamado. Esa nota que mencionas con Mariotto, que tenía el desencanto, pero que no valía la pena discutir respecto a lo que en su momento había sido la amenaza de una ley de radiodifusión que ellos habían enarbolado con gran energía, en pleno conflicto del gobierno con el grupo Clarín, pero que después se convirtió en lo que ya sabemos será una lavativa ley que no servirá absolutamente para nada para corregir los verdaderos males de conglomerados, de medios, etcétera, que existen en el país. No valía la pena discutir más, quedémonos esperando, yo me quedé absolutamente desencantado. No, yo soy muy crítico del Confer desde hace muchísimo tiempo. Y lamento que si en algún momento ahora emito alguna crítica sobre el Confer, parecerá que es porque me siento afectado por esta resolución que atribuyo al gobierno, que no acepta el disenso, ya se sabe perfectamente, hasta con un artista y humorista del calibre de Hermenegildo Sábate en su momento llegaron a meterse desde la tribuna de la Plaza de Mayo, nada menos, porque no consiguen convivir con la crítica, no hay manera. El problema del campo, lo del Mindec, lo de Skanska, lo de Antonini Wilson, son tantos los temas que han generado muchísima polémica y una actitud enfática, yo creo que de buena parte del periodismo, algunos otros menos, y con eso no han sabido convivir de ninguna manera, y yo creo que esta es una demostración, esta resolución, que no guarda ninguna relación con el derecho, me parece que es demostrativa de que tenían una cierta expectativa de ver en qué momento nos podían perjudicar y se han lanzado a eso, ojalá que no lo puedan conseguir. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿ni siquiera se dan cuenta de que son muy obvios o no les importa ser muy obvios y entonces esto ya es casi un patoterismo total? ¿A vos te parece que puede haber una cosa más obvia, más tonta, más torpe, más absurda, más desacreditadora que lo que hacen con el INDEC, por ejemplo? Sí. Y no les ha importado. ¿A vos te parece que puede haber una cosa más obvia que en el trámite con en la discusión con el campo, haber recorrido caminos como el de emitir una resolución y 30 o 40 días después hacer una reunión en la Casa de Gobierno para explicar lo que iban a hacer con ese dinero, después decir que iba a ser, cómo iban a pagar la deuda, esa deuda que habrá que afrontar el año que viene, y esa obviedad de que nunca dijeron la verdad sobre cuáles eran las motivaciones de la resolución 125 que tanto disgusto les costó? ¿Por qué no ser obvios también con este tema? Hay periodistas que le caen mal, seguramente a vos, a 20 periodistas más que no le son simpáticos. Los estarán buscando en la FIP, los grabarán en sus conversaciones. Se sabe perfectamente que todos nosotros nos hemos acostumbrado a hablar por teléfono como en una especie de discurso por las dudas, por si acaso, porque creemos que muchos de nosotros estamos siendo grabados en tantas ocasiones. Habrán buscado por distintos lados a varios periodistas, todavía no le habrán encontrado nada a nadie, a nosotros particularmente a Magdalena y a mí, y al resto de la programación, pero naturalmente después del mediodía los programas son menos enérgicos en la política, como bien se sabe. Así que fundamentalmente Magdalena y yo quedamos ahí señalados seguramente para que en el momento que nos pudieran pegar de alguna manera, no pudieron de otra, entonces lo hacen con una medida que, bueno, es decir a la gente de que estamos hablando, Fernando, si me permitís, sí. La radio emite también con una FM, como se hace en Córdoba por varias emisoras, como se hace desde varios años, de acuerdo a una ley que corregía algo que decía, derogando un artículo de una ley de la dictadura, que es la que aplica el CONFER en este momento, en la cual se prohibía la ley, pero después se aceptó. Fíjate vos, ¿sabes cuándo se aceptó? Para que Telefónica pudiese comprar Radio Continental en su momento y para que pudiese comprar Telefe. En aquel momento se derogó el artículo y en base a esto es que Radio Continental, imagínate, no puede dar ese paso. Hay abogados, hay gente que ha trabajado en el CONFER dentro de la radio, que saben muy bien a qué tenerse y que de ninguna manera se iban a meter en una FM para que duplique la transmisión, que vos sabes muy bien, la audiencia se ha pasado a la FM de una manera muy fuerte, porque las AM sencillamente se pueden escuchar bien en la capital. Por la fritanga. La razón es casi por la fritanga. Exacto. Sí, no tenés manera. Entonces, tener una FM supone, si la audiencia te acepta, aumentar el mensaje que vos tenés. Cuando tenemos una repetidora en Córdoba, como tienen todas las radios prácticamente de la capital, es porque queremos llegar a los cordobeses. Bueno, teniendo una repetidora en la capital es porque queremos llegar a los porteños y a la gente del conurbano, porque a través de la AM nos resulta muy difícil llegar cada día más. De todas maneras, también esto me hace acordar un poco a cuando, es una asociación libre, aclaro, a cuando de pronto se encontraron unas antenas raras que interferían con la radio en aquel momento de Neustadt, que era la radio Millennium. Estoy hablando del año, creo que 2000-2001. Y después se descubrió que era la radio de Haddad, ¿no?, que estaba haciendo esto, que casualidad está en muy buenos términos y muy buena relación con el gobierno. Fue lo primero que hizo este gobierno, lo cual definitivamente decidió cuál era el carácter moral que iban a tener con los medios de comunicación. El primero de los acuerdos, y hasta pensamos todo, en esto ya nos falta un poquitito de pruebas y de fundamentos, que el canal 5 es el verdadero canal oficial que el gobierno se pudo instalar para sí mismo. El único problema que yo tuve cuando hacía desayuno, el único problema que llegó hasta mí, fue una defensa exacerbada del gobierno, justamente de este señor. O sea que hablo con fundamento acompañándote en lo que decís, de que efectivamente podría también venir alguna molestia de alguna radio. Mira, que me hagas esta nota es muy generoso de tu parte. Ustedes son FM, nosotros una porcioncita, algo vamos a pescar de la FM. Pero bueno, no me sorprende porque, digamos, hay un afecto, un cariño, un amor muy grande desde hace mucho tiempo que explica que hagas la nota. Pero en términos competitivos, por supuesto, no vamos a tener demasiados apoyos, y es comprensible. Los medios escritos, puede ser, hoy han dado la noticia, pero ninguno toma opinión, acaso porque todavía no sabe cómo son las cosas. Este es un ataque más a lo que te quieren es achicar. Lo que hace Mariotto desde el CONFER en este momento es ya definitivamente definir el rostro que va a tener para la conducción del CONFER. Y por cierto, que sigue siendo tan desagradable como toda la vida ese organismo, que es un monumento de inutilidad, ha tenido lo que se supone la conducción y el control de lo que nada ha controlado, porque sabemos perfectamente lo que ha ocurrido con los medios de comunicación en estos años. Sí, yo creo que es el organismo que más atonta a la población. Es como una especie de es como si, no sé, nos picanearan a todos y nos pusieran, nos trataran de poner como una especie de manga, de matadero, con lo que ellos quieren que escuchemos, ¿no es cierto? Por suerte siempre hay rinconcitos en donde se filtran otras verdades. Otra cosa que recién cuando hablabas me estaba acordando de otra cosa, y era del tema de... Ayer escuchaba justamente en Radio 10, y lo voy a decir así porque si ellos lo hacen de una manera tan obvia con nosotros, digo nosotros con la gente que opina diferente, uno también puede hablar de este tema. Ayer escuché en Radio 10, ayer y antes de ayer, yo escucho mucha radio, todas las radios, la última conferencia de prensa que ella dio, o la charla, o lo, se manifestó popularmente, fue en el barrio de Malvinas Argentinas, y ahí dijo que la economía había crecido y que el superávit era de 4.000 millones de pesos. Bueno, ese audio lo pasaron en Radio 10 de una manera tan obvia en el día de ayer y antes de ayer, repetidas veces en noticieros que... pero 10 horas después del anuncio. Entonces está muy bien, yo entiendo, no lo comparto, ni lo justifico, pero sí entiendo que un medio puede tener simpatía o negocios o convenios con un gobierno, pasa acá en la Argentina y en los Estados Unidos, en China, en Japón y en España. Pero un poquito más de mesura. Fernando. No nos tapen la boca a los demás, sí. Fernando, Víctor Hugo, acá Diego Scott, ¿cómo te va también? Tengo en línea a Gabriel Mariotto, titular de Confer, no sé si Víctor Hugo tiene tiempo y para charlar con él también, si querés lo liberamos a Víctor Hugo ahora, si quiere participar, que participe. Víctor Hugo, ¿qué decidís? Yo no tengo ningún problema, pero el tema es que estoy en la puerta de la radio para llegar a hacer mi propio programa, Fernando, pero eso es una cuestión de 5 o 7 minutos, sí. Hasta ese momento me quedo, ¿cómo no? Fernando, adelante vos, está Gabriel Mariotto en línea. No, yo creo que tendría que... Bueno, Mariotto, ¿cómo le va a Fernando Peña? ¿Qué dice? A ver, ¿qué pasó? ¿Me puede explicar de una manera lo más cristalina y creíble posible? Porque yo tampoco me chupo el dedo. ¿Qué es lo que pasó con este levantamiento de la programación de la 104.3 FM? No, todavía no está levantada porque los empresarios de Radio Continental aún siguen transmitiendo en simultáneo. Lo cierto es que el 31 de marzo, la empresa que es dueña de Radio Continental le comunica al Confer que va a empezar una red privada permanente con la 104.3, que es una FM de otro grupo empresario y que había sido asignada en el 2004, entre otras cosas con un plan cultural que una vez que empieza la transmisión en simultáneo, se vence, digamos. El Estado asigna una frecuencia a un empresario para explotarla, ese empresario presenta un plan cultural y de buenas a primeras ese plan cultural se deja sin efecto. ¿A qué empresario se le había adjudicado y cuál era el plan cultural? Cuatro Cabezas. Ajá, ¿y Cuatro Cabezas tiene un plan cultural? Presentó un plan cultural como todos los licenciatarios de frecuencias, las frecuencias las administra el Estado, y de buenas a primeras ese plan cultural no se cumple. De todas formas, la red privada permanente se puede llevar adelante en la medida que esté autorizada por el Confer. Entonces el Confer pide documentación respaldatoria a los empresarios. Cuando recibimos esa documentación respaldatoria, la analizamos, y el 14 de agosto, no el 2 de abril, el 3 de abril, digamos, con el tiempo necesario para estudiar el expediente, dimos cuenta que transgredían otros artículos de la ley, entre ellos delegación de explotación, porque la FM Nostalgy está siendo explotada por la empresa licenciataria de Radio Continental, y a su vez, y eso está prohibido por la 22.285, pero a su vez, tienen dos servicios complementarios de radiodifusión en área de cobertura. Entonces esto fue comunicado, decir, señores, no pueden hacer esto. Porque ¿Mariotto? Cada empresario no puede poner, digamos, Radio Provincia, que no está llegando a Capital Federal, pide un plan técnico distinto, dice, quiero poner la antena en la isla Martín García para cubrir en Capital Federal. No compra otras emisoras para vender más publicidad. Radio Continental tiene la 105.5, que es una FM de su empresa, y podría utilizar su herramienta de FM también para llegar al resto de los oyentes. Ahora, quiere seguir vendiendo publicidad en la 105.5 y quiere tener entonces la titularidad de otra frecuencia que había sido asignada con otro plan cultural a otros empresarios. Entonces esto se puede hacer. Los empresarios, por más dinero que tengan, no pueden hacer lo que quieren. No, ninguno. O sea, ¿por qué no pone la lupa en otros grupos empresariales también que de pronto... Pero Fernando, se ha puesto la lupa en todo. No, nosotros estamos revisando la discusión de cablevisión y multicanal. Quiero decirle que no le creo para nada. O usted no sabe que la 710 era una radio municipal, y yo sé que no fue en esta gestión, pero se le ha regalado prácticamente a Daniel Haddad. ¿No se puede rever ese caso tampoco? ¿Por qué no hay impunidad total? Lamentablemente la frecuencia 710 la perdió el Estado en un remate que nosotros realmente, como hombres del Estado, estamos muy dolidos. Era una frecuencia del Estado y nosotros dependemos de los medios públicos. Por supuesto que... ¿Y qué me cuenta de eso? Y bueno, eso ha sido en otra gestión y hay derechos adquiridos. Lamentablemente nosotros no podemos revertir esa situación, pero por supuesto que pretendemos recuperar muchas más frecuencias para el Estado. Lo estamos haciendo con la banda de UHF, que también ha sido rematada. Por supuesto que sí. Y todas pero esto no es... Lo que pasa es que es fácil... si la radio de las Madres de Plaza de Mayo quisieran transmitir por AM, por FM, tampoco podrían hacerlo. Entonces, lamentablemente, tenemos que dar cuenta que hay que ajustarse a la ley, los empresarios tienen que darse cuenta de eso. Sí. No pueden hacer lo que quieren. Entonces, lamentablemente, parece que como que Radio Continental asume un discurso opositor, esta medida le es funcional a aquellos que dicen que el gobierno cercena. El gobierno, si hubiese querido cercenar, no le hubiera asignado a Grupo Prisa todas las reglas que le asignó en el país, y se las asignó porque las ha ganado en buena ley, se han presentado. Está Víctor Hugo por entrar, me parece que ya fue claro su versión. Quisiera ver si Víctor Hugo se quiere despedir. Yo te mando un abrazo, Fernando. Yo creo que en estos casos la propia audiencia va a armar su punto de vista. No vale la pena argumentar porque la debilidad de lo que dice el señor Mariotto, te diría que es un verdadero escándalo. Estoy sumamente apenado porque es un funcionario al que yo no conocía, al que se le abre un crédito, y esto que ha hecho, para mí le traza el perfil definitivo con el que lo conoceré el resto de mi vida, porque no hay manera de concebirlo de otra forma. Pero a mí me da pena que Víctor Hugo no quiera dialogar, porque mirarse me parece una falta de respeto, Víctor Hugo. Usted está acostumbrado a hacerlo así. Yo, de todas formas, lo sigo admirando y quisiera debatir con usted seriamente, no con estigma como usted está. No le pido admiración, le pido respeto para mi trabajo. No, por supuesto, aparte lo admiro. Y usted no puede negar que yo lo admire como relator de fútbol. Pero usted se niega. Porque de todas maneras no estigmatiza. Voy a así está ocurriendo con las emisoras, Víctor Hugo. Lo que tiene para decir es un sinfín de inexactitudes que solamente tratan de explicar por qué toma el gobierno. Usted siga defendiendo a sus patrones, Víctor Hugo. Una medida que es un escándalo una vez más de ataque a la prensa, como sistemáticamente lo han hecho con todas aquellas personas del periodismo que alguna vez han dicho algo que a ustedes no les gusta, y van a tener que acostumbrarse o no, o ganarán la pelea y habrá un día que nadie pueda decir nada que no les guste. Esa es una posibilidad hacia la que ustedes también pueden avanzar. Pero yo pienso en mi propio programa, le mando un saludo no cordial, porque en estos casos no es fácil, pero sí respetuoso. Sí, te mando un gran abrazo, Fernando, con todo el cariño. Los despido los dos. Mariotto, me parece que Víctor Hugo jamás lo interrumpió en su discurso. Hasta luego, buenos días. La nota está cerrada, Mariotto. Buenos días, adiós. Oh. 8:36, pausa. Sabelo, en algún momento de la mañana vas a sentir que estallás en un llanto. Eso es impotencia. Y sucede porque te das cuenta que no podés cambiar todo lo que te gustaría cambiar. Llorá, gritá, pataleá. No le vas a cambiar la vida a nadie, pero vas a sacarte un poco de frustración. El parquímetro, un arco iris de sensaciones en tu mañana. Metro 95.1. Metro. Nuevos sonidos. Otro sonido. Metro. Metro 95.1. Sonido. Sonido urbano. Hola, quería decir que me llamo como mi viejo y estoy orgulloso. Herófilo me llamo. Hola, habla Nico. Quería contarles que hice mi primer gol de chilena. Cuando estás orgulloso de algo, querés que todos se enteren. A nosotros nos pasa lo mismo. Somos Banco Itaú y estamos orgullosos de poder ser tu banco. Visítanos en itaú.com.ar. Banco Itaú. Hecho para vos. Banco Itaú Argentina es una sociedad anónima según la ley argentina. Sus accionistas responden por las operaciones del banco solo hasta la integración de las acciones suscritas. Ley 25.738. Metro 95.1. Weekender. Metro. Los sonidos del fin de semana. Federico Eli. Zuni. Sábados y domingos de 13 a 20 horas. Otro sonido. Update. Info música. Lanzamientos discográficos. Cine. Agenda. Weekender@metro951.com. El fin de semana de Buenos Aires. Weekender. Metro 95.1. Sonido urbano. Tintins, Twist George Duffin. Eso que querías escuchar y todavía no sabías que existía. Tintins. Conseguí su CD en todas las disquerías o envía tono al 99599. Los Tintins son Sony BMG. En la comunidad Movistar, vos sos único en millones, porque queremos que siempre tengas la mejor oferta de equipos y beneficios. Vení a descubrirlo en uno de nuestros centros de experiencia, agentes oficiales, o entrá en www.movistar.com.ar y sorprendete comprando en www.tiendamovistar.com.ar. Alegría desde 1890. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Escuchemos lo que piensa una persona promedio durante 4 años. Tengo que limpiar la pecera. Pisé un chicle. Creo que perdí la llave de casa. Tengo que lavar el auto. Pisé otro chicle. Este corte de pelo no me favorece. Sí, son hechas. Me encanta el jabón líquido. Escuchemos lo que piensa un atleta olímpico durante 4 años. Entrenar, entrenar, entrenar, comer, entrenar, entrenar, entrenar, dormir. La Nación Deportiva Olímpica. Entendé lo importante de todo esto. Enviados especiales, columnistas exclusivos y la cobertura de todo lo que pasa minuto a minuto en lanacion.com. La Nación Deportiva Olímpica. Todos los días gratis, con tu diario La Nación. Recuerde, por su seguridad, que el líquido para frenos de su vehículo debe cambiarlo periódicamente una vez por año. Entonces, cuando necesite frenar, frene seguro. Frene con Stop X, el líquido para frenos de Bardal, que supera las normas IRAM AITA. Fancy Music 2008. Stone Temple Pilots. Andrés Calamaro. Catupecu Machu, Dave Matthews Band, Los Cafres, Kimman y Marley. Entradas en venta llamando a Ticketek al 52377200. Para clientes City, 15% de descuento. Invita, claro. Pepsi Music 2008. Este año la maratón de la música la corres vos. ¿Quieres poder hablar en más de 200 países alrededor del mundo? ¡Claro! Es simple, es claro. Estoy escuchando a Víctor Hugo y la verdad que me da vergüenza ajena que se censure la opinión todavía estando en el 2008 y no se censure de repente tanta pelotudez que se ve durante todo el día, que ven los hijos, que ven todos y que al fin y al cabo no lo ve nadie. Vea el parquímetro. Tengo a las dos figuras teatrales en línea, Fernando Peña y Jorge Lanota. ¿Qué haces? Contanos esto de que vas a reemplazar a González. No voy a reemplazar a González, van a hacer otra obra. Sí, pero vos parado en el escenario del Maipo, es cómico. Puede llegar a ser cómico y también puede llegar a hacer algunas otras cosas. No va a ser distinto a lo que yo hago en la tele o en la radio. Yo soy yo, ¿me entendés? La obra va a tener las secciones de un diario. Hay gags, hay de todo, bueno, hay bailes, hay cosas. Y después yo adentro de esa obra tengo la sección editorial. ¿Alguna lentejuela, algún brillo va a haber en ese smoking? Lo que seguro no voy es ni con pluma ni con conchero, todo lo demás. Igual, sería genial que os cerraras travestido. Sí, El Parquímetro. Del Parquímetro. Un programa real sobre la ciencia ficción mundial. Señoras, señores. Fernando Peña. El Parquímetro. El Parquímetro. Lunes a viernes de 7 a 10. El Parquímetro. El Parquímetro. Metro 95.1. Sonido urbano. Back and relax. un poquito. De todas maneras, si quieren escuchar la nota entera, nos acaban de llamar de Radio Continental, la van a poder escuchar a las 9:30 de la mañana, porque todo el equipo de Víctor Hugo la quiere volver a pasar. Quiero explicarle a todo el mundo que fue claro el clima en la nota, y que esta gente del oficialismo no hace otra cosa que patotear, hablar encima, hablar más fuerte, y me parece que no era lo que correspondía. Víctor Hugo habló, lo dejó hablar a este señor durante bastante tiempo. Cuando le tocó a Víctor Hugo, hubo una especie de contraataque bastante encarnizado, sí. Y bueno, tuve que mediar yo, despedirlos a los dos y sacarlos del aire a los dos. No sacarlos del aire, pero sí despedirlos. De todas maneras, señor Mariotto, usted no tiene la pija más grande porque es el interventor del Confer. El programa es mío. Y si usted no se comportó como un adulto y habla encima de la gente, me tocó a mí sacarlo del aire a usted. Espero que no sea lo suficientemente chiquilín como para ahora ensañarse conmigo y sacarme del aire. Y si me saca del aire, iré a otra radio, o iré a la radio en otro gobierno, o iré al teatro, o tendré mi pluma en crítica. Buenos días, ahora sí tenemos un separador. El Parquímetro 2008. 8 años no consecutivos en el aire. Bueno, y ahora un clima un clima divino, porque esta mañana leí acá en Rosario con mucha alegría que se estrena otra vez, por fin, Cremona. ¡Qué rica la Cremona! ¡Qué rica la Cremona! Llega el Cervantes, la obra de Armando Discépolo, en versión de Tito Cosa, con la dirección de Elena Tritec. Y estamos en comunicación con Elena Tritec, que debe tener ya... Debes haber echado raíces en este ensayo, Elena. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día. Buen día. No, finalmente llegamos. ¿Hace cuánto que están ensayando esto entre dimes y diretes y vamos y venimos? Sí, tuvimos varias interrupciones, varios elencos. Y bueno, ahora sí, somos un grupo de 20 personas y la estrenamos. Muy bien, y esto se estrena en la Sala María Guerrero del Teatro Cervantes. Sí, del hermoso Teatro Cervantes. El hermoso Teatro Cervantes, que está siempre pendiendo de un hilo. Sí, pero ahora estamos ahí. Están ahí, son 5 semanas. Sí. Y sí. Esto es de jueves a domingos a las 21 horas, salvo los domingos, que es 20:30 a 20 pesos. ¿Estoy ahí todavía? Vení, la perdimos a ella. Ay, bueno, ahora vamos a recuperar. ¿Y qué es Cremona, Fernando? Contame vos. Cremona es un grotesco de Armando Discépolo, como todo lo que hacía Discépolo, es una cosa muy cotidiana, muy porteña. Es como una especie de tragedia burlona, como un grotesco de lo argentino, de lo porteño, del barrio, de los vecinos, del ser humano. Es una especie de versión teatral, diría yo, de lo que él quiso siempre plasmar en sus obras, como Cambalache, como tantas obras de Discépolo, o tantos otros tangos. La porteñidad al palo. La porteñidad, sí, pero esa porteñidad que yo creo todavía venía fresca de Italia, ¿no? Que tenía, no era tan porteña como lo que es ahora, sino que tenía esa mezcla de vendetta y de... Porque los tanos son muy graciosos a la hora de pronto de tener un escandalete. Son irónicos, son sarcásticos y son cáusticos. El otro día, ¿ya está Elena o no? No, ahí está Roxana tratando y no se puede comunicar. Bueno. Le salta el contestador, dice. Bueno, vamos a intentar, a lo mejor se quedó sin baterías. Uh-huh. El otro día, hablando con un amigo, me contó algo muy divertido. Resulta que mi amigo exporta telas. Esto está relacionado con los italianos. Mi amigo exporta telas. Entonces, lo llama un italiano para comprarle un montón de telas. Y mi amigo le dice, mira, no me mande el cheque todavía, porque yo no sé la fecha en la cual le voy a poder mandar las telas. Uh-huh. Esto era en Sicilia. Entonces el tano le dijo, no, sí, yo te voy a mandar el cheque, no hay problema. Dice, no, pero escúcheme, yo prefiero no tener el cheque hasta que usted no tenga las telas, o por lo menos que se crucen las dos cosas, porque yo no sé cuándo voy a poder mandar el embarco, le dijo mi amigo. A lo que el tano le dijo, usted va a mandar el embarco porque esto es Sicilia. Está en línea Elena, Fernando. Elena, estamos hablando... Hola. Un poco... ¿De qué tal? Perdón, se cortó. Sí, sí. Estamos hablando un poco del grotesco de lo que era Discepolo, de lo que es este esta obra Cremona. Yo estaba tratando de contar un poco de qué trataba, y pero mejor sería escucharlo de tu boca, que hace cuánto estás ensayando. Bueno, con este elenco hace 2 meses. 2 meses, pero desde el 2006 que están, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Vas a entrar en el Guinness Book of Records? No, no, pero es tan amplio, Discepolo, es tan amplio. ¿Qué nos puedes contar de Cremona? Y Cremona es un grotesco, es un género de teatro que habla de la vida en un conventillo en el año 30. Hay muchas nacionalidades, hay temas de amor, de desamor, de... Es una obra muy, muy hermosa y muy especial. Y está, el protagonista es Alberto Anchart. Sí, sí, sí. Que me llamó la atención en el diario, dice hoy, con sus 76 años es la primera vez que actúa en el Cervantes. Sí, eso es maravilloso. Tiene la entrega de un niño de 20 años. Está muy, muy contento. Esto, la obra original era de un acto. Sí. Cuando la escribió Discepolo en el año 30, uh-huh. Y después así, la fue ampliando la obra, y ahora para hacerla Tito Cosa la estuvo haciendo unos toques maravillosos, la cortó, sacó personajes, porque eran 25 personajes, uh-huh. Era muchísimo, y arregló, le dio unos toques actuales y la dejó en 20 personajes. Muy bien. Me imagino estarás muy contenta. ¿Cuándo estrenan? Y hoy, esta noche. Uh-huh. Es el estreno para el público. Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Qué lástima, no voy a poder ir a verla, porque yo trabajo también en esos... Ah, no, pero están 5 semanas, ¿no? Sí, sí. A lo mejor en algún momento voy a poder escapar y voy a poder irla a ver. Bien. Bueno, te felicito y me pone muy contento, porque ya te digo, yo a mí la obra me gusta mucho, la leí varias veces y me encanta, es como esos recuerdos, como cuando uno leía el Patoruzú y no sabía que esto estaba por estrenarse, pensé que ya había caducado el tema del estreno, lo había leído en 2006, 2007, algunas noticias tuve, pero no sabía que estaban ya estrenando. Bueno, te agradezco mucho. Bueno, ella es Elena Tritek. Adiós. Y es la directora de Cremona, que se presenta en el Teatro Cervantes a partir de hoy. Vayan a verla porque además los precios son muy bajos y en la obra y con el elenco, allá la foto dice todo. Bueno, chicos, yo estoy acá en Rosario, son las 8:54, porque no me cuentan un poco del tiempo y del tráfico. Acá 8:1 la temperatura, 5:9 la térmica, 91 la humedad, 1018 la presión, el cielo está despejado. Completamente despejado. Sí, el pronóstico dice va a estar parcialmente nublado, que la máxima de hoy va a ser de 17 grados, pero por ahora tenemos despejamiento total. Y con respecto al tráfico, no tengo novedades más allá de lo normal. Hubo un accidente en la costanera, pero creo que ya está removido. Las demoras son las habituales. Uh-huh. Me acaban de traer un paquete enorme de parte del... ¿Un taxi boy? Del hotel, no. Ah, un paquete enorme. Hotel, una cajita así de bombones, porque siempre me quedo acá y los quiero mucho. Bueno. ¿Y cómo sigue tu día en Rosario? Ahora tengo una nota, a las 10 de la mañana tengo una nota, uh-huh, en un canal de televisión. ¿Les avisaste que vas a estar actuando en el Teatro Abastengo? Les avisé, aparte, uh-huh, ayer... ¿Lo visitaste a Richard Alonghi? No. Ayer llegué y me convertí en una especie de trompo loco al mando de esta mujer. Viste lo que es. Vamos a contarle a la gente que la librería Ross. Hay que llamarla, tenés que llamarlo a Sebas y hablar y comentar sobre ello. Los dos, sí. La librería Ross es una de las librerías más importantes de Rosario, y la dueña de la librería Ross es una especie de Lisa Rufino, pero potenciada, que bajé del avión. Hola, ¿cómo te va? Bueno, estamos girando el avión, vení con chile, vámonos, ¿por qué te quedaste en el hotel? Y tras lo que yo, por supuesto, dije, no, para. ¿Qué pasa, no? ¿Pero qué te querés ir al hotel? No, para, quiero que te calles. No, lo que pasa es que yo te decía, si vamos al hotel ahora, porque en la radio tendríamos que ver esto a las 11. Como se atrasó el avión, tendríamos que ir a la radio para no quedar mal, porque además el programa termina a las 12. Ahora yo pensaba una cosa, te dejo la radio y busco. No, pues, te lo llevo, si querés con tu novio al hotel, vos podés venir conmigo. Digo, pará. ¿No hay un estacionamiento cerca de la radio? ¡Sí, enfrente! Digo, entonces vayamos con la camionetita tuya. También te puedes buscar una camionetita. Ah, no, vos estuve en su camionetita. Me paseó por la camionetita por todo Rosario. Bueno. Vamos a la camionetita, vamos. Yo voy y dejo el auto con los bolsos. No va a pasar nada porque son de confianza. Y ustedes van a dejar el auto. Cuando salen de la radio, me hacen una seña. Yo busco la camioneta, doy la vuelta, pues los puedo buscar. Sí, sí, cómo no, tranquila. Bueno, ¿o vos querés que yo esté ahí en la nota? Digo, no, la verdad me da lo mismo. Bueno, entonces voy a ir con ustedes. Total, con el auto te digo, no pasa nada porque son gente de confianza. ¿Querés algo de tomar? Y si era las 11:30, le digo, una cerveza. ¡A esta hora, una cerveza! Bueno, está bien, voy a ver dónde consigo, porque en el bar de Londres parece que no venden, pero puedo ir al supermercado. ¡Julia! ¿Estaba Julia también? No, estaba con un mendocino. No, de sudamericana. Acá estaba con una tal Julia. Julia, anda a comprar, por favor, una cerveza. ¿De cuánto qué? Cualquier marca, de cualquier latita puede ser, porque así es más fácil. Yo pensaba para entrar a la radio. No, no, una cosa. Y después querés ir al Cairo, porque después de la conferencia, en la librería lo que se usa generalmente es ir al Cairo, que es una confitería donde están los galanes, que ahí también hay una librería y podés firmar libros, podés dar otra charlita, pero de otro tipo, ¿viste? Porque es otro tipo de gente. No sé, si a vos te gusta, yo no te voy a forzar de nada. Si a vos te gusta, pero lo hace todo el mundo. Ay, Dios. Ah, me agotó. Terrible. Así que bueno, ayer eso, no vi a nadie. Sí, en un momento que nos llevaba en la combi, en la camionetita íbamos hacia el canal, creo que era el canal 3 de Rosario, uno que queda ya medio lejos, no sé si fuiste al canal. Sí, ayer, a la calle Francia. Sí. Alguna entrevista con un chabón que tiene una botella de vino. Ah, no, esto era con un canal, era tipo Mañanas Informales, pero de Rosario, donde está el periodista, viste, que está con Grondona, también uno de Antiojitos. Ah, sí. Ahí me quiso llevar y le dije que no tenía. Bueno, camino hacia allá, con Sebas nos comunicábamos vía mensaje de texto, nos mandábamos mensajitos de texto, estábamos uno al lado del otro, pero no podíamos hablar porque estaban ellos allá. Claro, bueno, por eso yo ayer te empecé a mandar. Claro. Y yo le digo, Sebas, vas a ver que nunca contás 5 segundos de silencio. Nunca, en ningún momento hay 5 segundos de silencio. Sí, no, era una 1, 2, 3, 4 y ya empezaba a hablar de otro tema. Sí, es, y de cualquier cosa, ¿eh? Sí, todo. Ayer cuando llegamos al aeropuerto, lo primero que salimos del aeropuerto en la camionetita y entonces mi socio, casi digo el nombre, dice en voz alta... Bueno, vamos a llamarlo a partir de hoy Jota. Jota dice en voz alta... Jota. Fisherton, dice la tierra de Roberto Flores. Sí. Entonces digo, ay, sí. En Fisherton no hay ninguna mujer que no la hayan robado nunca. ¿Vos sabés que la inseguridad en Fisherton es fatal? A mí una vez me tiraron al piso, me robaron todo. Entraron a... pero como Pancho por su casa, abrieron la puerta del garaje. Yo tiraba en el piso con la cartera. No pude ni siquiera llamar a la policía porque me sacaron el celular. Que de tirada entraron por el garaje, sacaron todo. Y después se subieron al auto, yo tirada. Parecía como que lo despedía acostada en el piso y se fueron Pachito por su casa. Y no hay ni una sola mujer en Fisherton que no le haya pasado. Pueden hablar, ¿quieren bajar? ¿Quieren que paremos? No, era un comentario de otra cosa. No, insufrible. Así que ayer no tuve mucha oportunidad de hacer nada y hoy tengo esta nota en un canal de televisión ahora a las 10. Y después nada, me voy ya, tomo el avioncito de Sol otra vez a las 14:15 para estar en... Bueno, hoy tengo la entrevista con la cónsul general de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para mi visa. Ah, el protocolo. Claro, para que me den el waiver. Ah, yo estuve anoche en el desfile de Ricky Sarkani y te mando un cariño, sí. Y bien, el chicle y el verde manzana se vienen con todo. Y, ¿qué tiene que ver, Juan, con esto? No, que le mandaba un cariño a la amiga y porque va a disfrutar mucho de la nueva colección. Le mandamos un beso grande a Ricky. ¿Le fue bien ayer o no? Fantástico. Sí, pero no entiendo qué tiene, por cómo asociaste con mi visa waiver. No, me fui asociando cosas mientras estaba en silencio y recaí en eso de golpe. Fueron muchos minutos de silencio. Claro, vos te llevarías muy bien con esta señora de la vida. Ah, me encanta esa gente. Así que bueno, hoy tengo mi entrevista y después al teatro. Después al teatro, que hoy es la última función. Sí, acá hay un SMS que pregunta, ¿cómo? Si está Fernando en Rosario, ¿va a haber función esta noche? Que son algo que llama avión. ¿Eh? ¿Te hago el avioncito, nene? Abrí la boquita, mira qué cabezón que es este avioncito, sin alas. hay algo que se llama avión, querido. El avión sale 14:15 de acá y llega ahí a las 3:10, estoy ahí en Buenos Aires. Te sobra tiempo. Me voy a almorzar a los años locos, como es mi costumbre, cada vez que llego de vuelo, es como una especie de cábala. que no se llama más aquellos años. Aquellos años. Acá me corrige J. Y después me voy a la entrevista con la cónsul general para mi visa, que ya tengo todo el formulario hecho, foto 5x5, fondo blanco, he pagado $113 del Banco Ciudad, y de ahí me voy a hacer la última función de Sit Down Friday en el Teatro Margarita Xirgu, las 21 horas, 2x1. Y después, a partir del jueves que viene, sí, reestrenamos, porque realmente hemos tenido muchos pedidos de la gente que por dónde, cómo, cuándo, el musical, que yo me lo perdí, cuándo lo hiciste, nunca lo vi. Así que para que vean el musical en una versión más acotada, porque reunir a los 12 o 13 actores que eran en ese momento es imposible, pero lo importante es que van a estar todos los personajes cantando y haciendo sus monólogos respectivos. Y yo voy a cantar los éxitos de la radio. Lo ayornaron. No, yo voy a ver Huasca a Roberto en vivo, es mi sueño. Bueno, ayer rescatamos las porongas. Bien, ¿las porongas infalables? Sí, ayer las rescatamos, porque hasta ahora esa que era como la especie de cerecita de del postre, sí. Todavía no sabíamos dónde las habíamos dejado, quién las tenía. Tenemos tanto depósito, tanta cosa, y al final ayer aparecieron. Uh-huh. ¿Qué es eso? Mi celular que suena. Fernando 9 y 3 exactamente. Yo me voy a despedir porque no voy a llegar a este canal de televisión y no me gusta ser informal. Nosotros seguimos con el lado B del parquímetro, si no estás vos, y nada, hablamos mañana, nos vamos acá. Cómo no, acá también está soleado y una mañana va fresca, 8 grados de temperatura, son las 9 y 3, y bueno, les digo hasta mañana, y que para mañana es viernes, esperen un poquito, porque mañana... Dice Peli que lees al mensajito de texto que te mandó. Ah, ok, ya lo leo. Mañana viene el señor Mauricio Macri. Sí, señor. Mañana a las 9 de la mañana con nosotros en vivo, en carne y hueso y en la radio, el señor Mauricio Macri. Es así, ¿no? Yo me estoy enterando por lo que me decís vos. La verdad que hasta ahora no lo sabía. Me olvidaba de decirles algo. Bueno, pará, pero viene Mauricio Macri mañana, ¿o no? Sí, confirmado. Sí, sí. Ojos azules. Azules. ¿Cómo te va, Mauricio? Dice buen que día, bien. Puto lindo. Buen día. Bueno, necesito muchas, muchas, pero muchas trompetas, muchos tambores y muchas lo que tengas. ¿Es una gran noticia para quién? Sí, para todos ustedes. Vamos todavía. Ah. ¿Hay aumento? Mucho, ¿eh? Uno más. Me estoy agarrando de la mesa, no, Fernando. No, es poco. No, es poco. Pues como la noticia del bicho, voy a escribir en crítica. ¿No tenés algo más Hollywood? ¿Qué estás buscando? Esa es un poco europea. Esa es muy de gladiador romano. Ya te pusieron 40 fanfarrias, Fernando. No hay ningún programa que tenga tantas fanfarrias como este. Y ya sé, es el mío, es el de la loca. Otro más, a ver otra. No, muy abajo. La de la Metro Golden Mayer, La de la foto. Bueno. Decilo. A ver. ¡Qué emoción! Cuando mamá promete, mamá cumple, ¿no? Mamá Cora, jamás nos fallaste. El 21 de septiembre tenemos 2 días en Colonia, todo el elenco al parque. Gracias al Sheraton Spa y Resort Golf en Colonia, vamos a estar transmitiendo en vivo desde Colonia. Vamos. Así que bueno, ahora van a empezar a descuartizarse quién va a ser la producción de allá y quién va a ser la de acá. ¿Qué días cae? No tengo idea. 21 cae domingo. Bueno, estaremos ahí el 22, 23. Ok, perfecto. Para lanzar la primavera. Fenómeno. Así que el parquímetro en vivo desde ese hotel que es... Es una boutique, no es un hotel. Es una cajita de bombones, es maravilloso. Yo creo que es la palabra... ¿cómo te puedo...? No sé, es la palabra orgasmo hecha edificio. Ahí vamos a estar en el Sheraton Golf y Spa Resort de Colonia el 24 y el... No, el que 22 y 23, lunes 22, martes 23. Vayan preparando las cremas, las batas de algodón, sus cuerpillos hermosos para reposar sobre esas piedras calientes, la playita, las tres piletas, andar en motoneta por Colonia conmigo a la cabeza, con una tafeta fuya que me cuelgue desde las tafetas. Vamos a ir a comer afuera, vamos a todo, esos atardeceres inolvidables. ¿Nos vas a malcriar a todos? Pero por supuesto que sí, a vos sobre todo. Perfecto, lo estoy esperando. Vengo tachando días en el calendario. Vas a conocer la verdad, bicho, de lo que querías para tu vida. Chicos, hasta mañana, vayan con Dios, que a veces es mejor consejero que el diablo, pero nunca le suelten la cola al diablo, Vamos una y una, hagan así, porque nunca se sabe por dónde va a venir. Una en cada mano, esa es la verdad de la vida. Esta, chao. Chao, Fer. Todo lo que digan de mí, divídanlo por dos, y lo que no digan, multiplíquenlo. 9:06 de la mañana, seguimos así. Porque la radio es bella. Bella, el parquímetro. Metro951.com. Otro sonido. Sonido urbano. Urban sound. Expresión metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Moonpark. Quinto aniversario. Hernán Cataño. Moonpark. 6 de septiembre, Costa Salguero. Entradas en venta llamando a Ticketek 5237-7200. En puntos de venta y en ticketek.com.ar. Moonpark. Quinto aniversario. Hernán Cataño. 6 de septiembre, Costa Salguero. Invita. Claro. Capacidad limitada. Adquirir los tickets únicamente por Ticketek. Radiante, espectacular, acá vengo yo en mi Fiat Punto y abro el techo de mi auto porque mi Fiat Punto, amigos, tiene Sky Dome. Ahora sí tengo luz propia y el sol que me acompaña y me pega en el rostro. Fantástico, Alfredo, sos la industria de la moda. Y mirate en el espejo, Alfredo, te ama ese retrovisor, míralo. Qué bárbaro, Alfredo, sos carne de exportación, sos el Pope de la moda. Bien, Alfredo, bien. Un auto diferente te hace sentir diferente. Nuevo Fiat Punto. Arnet, la banda ancha de Telecom, presenta Da Vinci, el genio, la exhibición. La más completa exhibición itinerante del genio más grande de todos los tiempos. Inventor, pintor, científico, ingeniero, escultor, anatomista, biólogo, músico, arquitecto y filósofo. ¿Sabías que Da Vinci fue todo eso? Descubrilo en Da Vinci, el genio, la exhibición. Y en exclusiva, descubrí los secretos develados de Mona Lisa. Todos los días, de 10 a 22 horas, en Abasto Shopping. Para clientes City, 15% de descuento. Entradas en venta por sistema Ticketek. Por éxito en la convocatoria, se extiende hasta el 30 de agosto. Alegría desde 1890. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Solo con Personal podés elegir lo que más te conviene. Porque con el nuevo plan Familia Personal Prepago, elegís tres números personal para hablar y mensajear por solo 0,09 centavos el minuto o el SMS. Activa tu plan Familia Personal Prepago llamando al asterisco 151. Hay muchos beneficios para vos. Personal te conviene. Recarga mínima de 20 pesos mensuales para acceder al beneficio. Para más información, ingresa en www.personal.com.ar. Estamos fundidos, muchachos. La base no está. Nos falta defensa, ataque, explosión. Pero dile, nos falta lo más importante. Sí, aprender a jugar al fútbol. No, si somos profesionales. Pero entre la copa, el campeonato y las giras, estamos muertos, che. Verso. Necesitamos más energía. Entonces tomen Red Bull, la bebida energizante. ¡Red Bull te da alas! Gracias por la nota con Víctor Hugo. Así seguimos informándonos como corresponde. Y veo que CKC va para adelante, ¿eh? Una radio más. Gracias, un beso para todos. Metro y medio. Un programa de radio. Señoras y señores, bienvenidos a... Gorda con helado. Las gordas no solo escriben, también llaman, gorda. A ver. El domingo conocí a un chico, el lunes nos mandamos como 10 mensajes. Después no me escribió más. ¿Pero qué hago? ¿Le sigo escribiendo? Está picoteando en otro lado. Si el otro lado no prospera, le vamos manteniendo a fuego lento a esta. Pero usted no puede hablar con tanta seguridad, que gorda. Está bastante calentita. Está bien. Entonces, si ahí... Está por cortar el chorro. Ya llamó a dos ascensores, ¿me explico? Gorda, debo de empezar el gimnasio y no tengo tiempo. ¿Es un buen lugar para levantar el gimnasio o solo se va a entrenar, gorda? ¿Y se va a levantar? ¿Qué actitud tiene que tomar la gorda para levantar a alguien? Salir con el pelo mojado. Ajá. Como que se bañó ahí, como que a metros del baño de varones estuvo su cuerpo desnudo. Bien. Frotándose con jabón. Bueno. Enjuagándose. Acabándose las partes. Gorda, gorda, por favor. Entonces eso, como está fácil todo el hambre. ¿Y dentro del gimnasio, gorda? Sacar culo. Sacar culo es algo tan natural como respirar. Mirar, la mujer no se da cuenta y se interesa y saca culo. Metro y medio. Metro y medio. Un programa de radio. Sebastián Weinreich. Julieta Pink. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio. Te escucho la vuelta. Metro 95.1. Sonido urbano. Bienvenido. Le tomo su pedido. Bienvenido, le tomo su pedido. Siempre es mejor frenar a tiempo. Usa líquido para frenos Stop X de Bardal. Cuida tu auto y a toda tu familia. Bardal es protección. Quería contarle a la gente del Confer, por si no se enteró todavía. Yo tengo Telecentro y en Canal 6, que es TN, escucho, en vez de escuchar TN, una repetidora de una radio evangelista. Pueden sacar el aire a Víctor Hugo, pero no pueden solucionar este tipo de cosas. Hola, soy Macaya. ¿A qué mundiales fui? Al del 58, el 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 2002, 2006. Fui a pocos, ¿no? Hacete de abajo, pibe. Nos vemos en el Gran DT. Los que más saben de fútbol van a tener que demostrarlo. Vuelve el Gran DT. Anda pensando qué jugadores te gustaría tener en tu equipo. Muy pronto vas a poder armarlo en www.grandet.com.ar. Clarín, el gran diario argentino. Jueves, viernes y sábado, paseo a la plaza. Los quiero muchísimo. No, te voy a decir amor con la ropa puesta. Te voy a decir amor con la ropa puesta. Te voy a decir amor con la ropa puesta. Te voy a decir amor con la ropa puesta. Te voy a decir amor con la ropa puesta. Te voy a decir amor con la ropa puesta. Te voy a decir amor con la ropa puesta. Te voy a decir amor con la ropa puesta. Te voy a decir amor con la ropa puesta. Te voy a decir amor con la ropa puesta. Te voy a decir amor con la ropa. Claro y Nokia presentan Creamfields, el festival de música electrónica más importante del mundo. Creamfields Buenos Aires, 8 de noviembre. Preventa exclusiva a través de www.ticketek.com.ar y www.creamfieldsba.com. Creamfields Buenos Aires. Les comento, Panamericana, altura Martínez, sentido capital, autopista completamente detenida. Suerte, chao. ¿Sabías que con internet móvil de alta velocidad de Claro conectarse es muy simple? Podés navegar sin límites desde tu casa o en donde estés. ¿Cómo lo haces? Conectás el módem en el puerto USB de tu PC y listo. Además, aprovechá la promo Chat SMS, en la que te regalan 300 SMS todos los meses para chatear desde tu PC con más de 40 millones de argentinos. Sí, escuchaste bien, 300 SMS por mes. ¿Y vos? ¿Todavía no sos Claro? Beneficio exclusivo para líneas con planes internet libre. Consulta términos y condiciones en los locales de Claro o en www.claro.com.ar. Quería decir que mientras a Víctor Hugo le fue funcional trabajar en el canal del Estado, hacía y decía todo lo que correspondía en el programa respecto de las ideas del canal del Estado, del gobierno, mejor dicho. Ahora, como le conviene, tiene que defender a los otros, a la otra empresa, Continental, que tampoco son santitos, ¿eh? O sea, acá cada uno hace la suya. Sáquenle el trabajo a Ernesto Arriaga. Ante cualquier alteración del tránsito, repórtelo al 4010-7272. Línea instantánea de tránsito. Panamericana, General Paz, Lugones, Autopista La Plata, Autopista del Oeste, Puente La Noria y Corredón, Autopista Ilia, Lechieri, 25 de Mayo. Línea instantánea de tránsito. Abrimos una revesilla de tránsito a las 9 y 16 a raíz del mensaje que dice que Panamericana está muy complicada, pero también es una línea como para compartir, como para charlar, cualquiera que quiera dar sus opiniones al respecto de lo, todo lo que estuvimos hablando aquí en el parquímetro, lo puede hacer desde ya. 8.8 la sensación térmica, 10 grados la temperatura, el cielo está despejado y el pronóstico dice que la máxima va a llegar a 17 grados hoy. 4010-7267 es el número de teléfono. Digo hola, digo buenos días. Por favor, espere un poquito. Bueno, entonces espero un poquito para decirlo, amigo mío. Juan Bobilowski, ¿alguna actualización olímpica? No, me olvidé en el repaso de la primera entrega de Información Deportiva de recordarles, por si no sabían lo que pasó, que Argentina, la de Coco Basile, empató ayer con Bielorrusia, un amistoso de cara a eliminatorias, un espanto de encuentro que sirvió simplemente para confirmar lo que creo yo va a ser una tendencia y una realidad. El arquero Carrizo va a atajar en la próxima Copa del Mundo y se está acabando el tiempo de Abbondanzieri por una cuestión lógica de recambio y porque el nuevo es más mejor. ¿Cómo terminó el partido? ¿0-0? 0-0. Con el gol. Sí, malísimo. Un ¿Grosso de qué lado? De la Argentina, Tevez, no, Tevez jugó para la Argentina, hubo formación, con salvo los que están en los Juegos Olímpicos, el resto estaba, pero no más que eso. ¿Quién habla? Hola, Fernanda. Hola, Fernanda, ¿dónde estás? Ya estoy en la oficina, pero Autopista 25 de Mayo es un caos, cosas del peaje está totalmente detenido. ¿Viniste por ahí? Vine por ahí, y no bajen en la 9 de julio porque está cortado a Bernardo Irigoyen y está peor que la autopista. Ferchu, ¿de qué trabajas? Licenciada en sistemas. Ajá. Mira que me gustan las mujeres licenciadas en sistemas, porque es más tipo, es más del varón, el sistema. No sé, ¿tus compañeros no son mayoría varones? En este trabajo no, en otros que he estado sí, es cierto, yo voy a ser la única mujer. Bueno, te mandamos besos. Igualmente. Adiós. 4010-7267. Con respecto a la chica que mandó el último mensaje, a la señora, a la señorita, no sé cuál era su estado civil, acerca de Víctor Hugo, me parece que justamente también eso es uno de los motivos por qué no está más en Canal 7. Si no, seguiría estando en Canal 7. Pero me parece que a raíz de algunos de sus comentarios y de algunas de sus posiciones fue que se creó el conejo, como siendo en el... Claro, su continuidad en el canal oficial se vio más complicada. 4010-7267, ¿quién habla? Hola, Manuel Yadrogué. ¿Qué haces, Manuel Yadrogué? ¿Dónde estás? General Paz y debe estar buenísimo, ¿no? No, un caos, terrible. ¿A qué velocidad circulás? Ahora estoy parado, cero. ¿Y dónde tenés que ir, Manuel? Latin Park. ¿A qué? Latin Park, Saavedra. ¿Qué es Latin Park? Latin Park. Una empresa donde trabajamos. Ah, bueno, le mandamos saludos entonces a la gente de Latin Park y paciencia, viejo, te queda poco. Sí, me queda poco, por cierto. Un abrazo. Abrazo. Saludos. 4010-7267, así como Fernanda y Manuel de Adrogué, vos también podés colaborar para los que vienen detrás de ti en sus autitos para que tomen otro camino si el tuyo está muy congestionado. 4010-7267, ¿quién habla? Hola, ¿qué tal? Gabriel, hola. ¿Qué haces, Gabriel? ¿Dónde estás? Y estoy en la 9 de julio sur, es un caos. ¿A qué velocidad circulamos? 40. Yo digo circulamos porque estamos adentro del auto contigo, por eso es que me siento parte de ese tráfico y te acompaño con mi corazón, Gabriel. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. 4010-7267 de Red de Tránsito viene complicada. ¿Qué pasa con el acceso oeste y qué pasa con Buenos Aires-La Plata, por ejemplo? Son las cositas que nos estarían faltando y nos vamos por aquella puerta. ¿Quién habla? Hola, Andrea. Hola, Andrea, ¿dónde estás? Estoy en la parte de Brazate y lo que es Autopista La Plata. En sentido capital está todo trabado. Ajá, ¿a qué velocidad vas, Andrea? Y a... ponele 50, más no. ¿Y hasta dónde tenés que llegar? Y hasta Constitución. Bueno, te queda un trecho largo, armate de paciencia. Y si te puedo hacer una preguntita, ¿me decís el nombre del libro de Peña? Gracias por volar conmigo. Listo, muchas gracias. Besos. 4010-7267, si no vas a una librería y preguntás por el libro de Fernando Peña, seguro que lo conocen porque es uno de los best sellers de este año. 4010-7267, último, ¿y quién habla? Hola, ¿qué tal? Buen día, Julio. ¿Qué haces, Julio? ¿Dónde estás? Estoy en Autopista Riccieri, bueno, lo mismo de todos los días. Congestión total, saliendo del peaje de a la altura del Mercado Central, hasta Escalada. Y se complica más porque hay un camión detenido abajo del puente y ferroviario. ¿Cuántas horas por día te las pasás viajando, Julio? No, yo todo el día viajo, o sea, ando en el reparto todo el día, así que estoy en la calle 10 horas. Porque... Lo tuyo es la calle, no es que te viajas al trabajo. Que te podés imaginar cómo termino el día, ¿no? ¿Y qué repartís, Julio? ¿Pan? No, estoy con frutas, verduras y artículos para comestibles. ¿Sí? ¿La palta tiene época? La palta tiene época, pero en este momento hay abundancia de palta. Es cara, pero hay. Yo comí una rica palta hace unos días, pero no, nunca sé si es de invierno, si es de verano, no sé de cuándo es la palta. No, mayormente es una palta. La palta en este tiempo hay todo, casi todo el año. Es una gran fuente de vitamina C, Diego, ¿eh? Sí, rica, sí. La palta es de lo más rico del mundo, la palta. Te mando un beso grande, Julio, gracias, viejo. Igualmente, adiós. Un felicito programa. Gracias. Para Tristana está muy trabado, pero al ingresar a General Paz, ya se liguera y por Lugones se circula muy tranquilo, así que un poco de paciencia. Bueno, parece que el escollo superar el General Paz y después Lugones fluye. Hay un SMS que pregunta, ¿cómo que se van en primavera? ¿Y los chorizos? Claro, es el día del chorizo, dice Dica Alfredo. Y puede ser, ¿no?, el día del choto ahí en Uruguay. Sí, bueno, pero no lo vamos a poder compartir con nuestros oyentes. Ese viernes. Para vos seguro que va a ser el día del choto, porque está haciendo todo este viaje para... ¡Doble turno! Para terminar de empernarte. 9:22 de la mañana, seguimos por allá. El parque, kilómetro. Porque la radio, porque la radio, I'm a pleasure seeker, shopping for a new distraction. I'm a pleasure seeker, looking for some platinum matching. I'm a pleasure seeker, moving to the music. Fashion frenzy gets me higher and higher. Now we'll tire and my wallet's on fire. Fashion frenzy. Conexión en vivo con la unidad móvil. Francesco, te crucé hoy a la mañana en el ascensor, ¿y ahora dónde estás? No tuvimos mucho tiempo de hablar, pero bueno, ahora creo que sí. Te cuento que estoy en el centro Costa Salguero, acá en Capital. Sí. Y esto es porque acá hoy se empezó a desarrollar una feria bastante particular, se llama Cafira, y es la Exposición Internacional de Fabricantes e Importadores de Regalos y Afines, en definitiva una exposición de regalería. Me encanta, verdad, si hay algo que me divierten son los regalos empresariales, esas boludeces para poner arriba del escritorio, me encantan. Y es lo que me llamó la atención es que no es muy variada la cantidad de cosas que hay y es muy difuso. No hay algo en particular que uno puede identificar a qué decir, este stand tiene regalería. Pero además es una cosa, una exposición de regalos. Cualquier cosa puede ser un regalo. Sí, puede haber un yate o puede haber un pisapapeles, cualquier cosa. Y creo que el diferencial, Tomás, no sé si ahí hay esto que voy a mencionar, es personalizar al objeto en cuestión, sea cual fuere. Que tu copa de tinto diga, por ejemplo, Diego Scott. Bueno, en general lo que se ve no es tanto eso, no es tanto el regalo empresarial, sino que parece más bien una exposición de decoración, por lo que puedo ver. Ajá. Hay mucho negocio que, o sea, muchos están de fábrica de sillas raras, por ejemplo, están estos clásicos banquitos de color gris o de colores chillones, muchos están con lámparas, mucha vajilla y ese tipo de cosas. ¿Y se puede, Tommy, se puede comprar también? Es una buena pregunta, para que lo voy a averiguar. No se me había ocurrido preguntarlo. Realmente me estoy acercando a una expositora que tiene un montón de vajilla. Solo te pregunto, ¿se puede comprar algo acá en la feria? No lo sé, fío. Solo eso existe. Muchas gracias. Bueno, no tenía muchas ganas de hablar, pero por lo menos nos pudo contestar a esta pregunta. Un embole. Porque cuando uno va... Para mí deberían vender ahí. ¿Por qué? Uno va, yo por ejemplo, y veo... Yo necesito algunas sillas. Veo alguna silla que me calienta, que me gusta... ¿Estás ahí de compra? Y claro, digo, son compras a gran escala, por eso. Bueno, Juan, pero déjame vivir. No. Expresar mi experiencia. Cuando te dicen, nuestro local está en Palermo, en tal calle, tal calle, se te fue la calentura, no vas más. Aparte no vas nunca. Claro, nunca más pasás. Te tienen que aprovechar ahí que tienen a la gente caliente, tiki tiki, vender ahí, viejo. Exactamente, creo que uno de los productos que más me llama la atención, volviendo a la descripción, es un negocio que tiene, lo perdí ahora, pero en el que vendían, un stand en realidad, en el que mostraban tapas de inodoro transparentes, en las que, por ejemplo, había pescaditos nadando adentro. Me encantó, búscalo. Sí, lo estoy buscando. Porque yo compré una tapa de inodoro hace poco, porque el inodoro que tenía una tapa de madera muy vieja, estaba rancia, torcida, digo, te lo tengo que decir. Una porquería. Y fui y me compré una tapa común y corriente. Pero el inodoro que hay en el departamento es un inodoro antiguo, de esos marca Reserva, Reversas, Made in England, del año del culo, pero bien hecho. Y fíjate cómo los ingleses hacen las cosas bien y nosotros mal. Es un inodoro anti-arañazo, solo digo eso. Nunca queda un arañazo. O sea, está bien pensado cómo va a caer, así nunca hay que limpiar. Nunca hay que limpiar una, después cuando se hace la limpieza integral del baño se limpia, después no me digan sucio, etcétera. Le puse una tapa de plástico horrible, que fue la que compré en la ferretería a la vuelta de mi casa. Ahora me gustaría ponerle una linda tapa de inodoro transparente, realzaría el inodoro inglés que tengo en el baño. Y además, como no tenés arañazos, no hay problema que sea transparente. Se puede ver, claro. Me encantó. ¿Estás ahí, Tomás, con la tapa de inodoro transparente? ¿La encontraste? Estoy acá, tengo frente a mí 5 inodoros. Uno tiene tiburones adentro, otro tiene una tapa dorada como con una especie de brillitos, otra estrellas de mar, y otra plateada también. El problema es que no está la dueña, está solamente una encargada que está como dando tarjetas y no quiere darme. Pero perdón, Tomás, ¿qué tipo de regalo empresarial es una tapa de inodoro? Pero no te digo, empresarial, vos te vas con las empresas, Juan, que querés facturar viejo las 24 horas. En ningún momento él dijo de regalo. Él no dijo que estaba en una exposición de regalos empresariales. No. De regalos. De regalería, dijo. Claro. Y yo dije, cómo me gustan los regalos empresariales que se ponen sobre la mesa. Pero enseguida él dijo, no, acá no hay regalos empresariales. Pegué a eso y seguí en eso, perdón. ¿De qué material es la tapa? La tapa es como de plástico, es una especie de vinilo transparente, podría decir. No sé, estoy aventurando. Cuesta 155 pesos, eso es lo único que les puedo contar porque está acá puesto el precio. Está barato, digo, vos que estuviste comprando. No, para mí es caro. La tapa que compré yo debe ser de 40 pesos, la que compré. De mala gana, acá la chica me dice que es de resina. Ajá. Y cada vez me odio un poco más, así que creo que me voy a ir de este stand. No, pero decirle que vos le aclaraste que está saliendo por una radio y que estamos comentando esto y que todo el mundo está encantado y quiere ir corriendo a comprar esas tapas. Exactamente, bueno, están accediendo a hablar con nosotros, dale. ¿Cómo es tu nombre? Patricia. Gracias, Patricia, por atendernos. Hola. ¿Se vende mucho este tipo de tapas? Sí, la verdad que es un producto que está saliendo muy bien, por suerte. Hola, Patricia, acá Diego Scott, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? ¿Y dónde la puedo comprar yo, por ejemplo? Tenés varios locales al público. Uh-huh. Acá estamos en la exposición mayorista de Cafira, pero bueno, ahí está que se hubiera por distintos locales. ¿Y ustedes tienen un local propio o lo distribuyen en otros locales? Es un showroom, el nuestro somos mayoristas. Ajá. Y, por ejemplo, por Belgrano, Palermo, ¿por dónde la puedo conseguir? Tenés por Belgrano, por Cabildo y José Hernández, en Palermo también. Eso me queda cerca. Sí. ¿Hace mucho que se comercializan? Sí, hace ya como 4 años que las estamos trabajando. Bueno, ¿y se fabrican acá en Argentina? No. Se traen de afuera. Perfecto. ¿Sentís que hay una tendencia a amenizar el baño poniendo cortinas locas, por ejemplo? Totalmente. Cambió la tendencia increíble. Ahora toda la cocina del baño no es lo de antes. Antes era un lugar cerrado que se mantenía la puerta cerrada. Sí, ahora se comparte todo y por eso se pone pipí cucú. ¿Qué tipo de tapas así sofisticadas, si se quiere, tienen como para ofrecer? Mira, tenés con tiburones, peces de colores, brillantina, ahora vienen unas muy en fucsia, muy locas, la verdad que Viviana, que es la dueña, tiene un gusto increíble para esto. Buenísimo. Y además de tapas, además de tapas de inodoros, ¿qué otro producto así extraño o algún producto normal pero que ustedes modificaron venden? No, modificar no, en realidad después tenemos producciones propias de porcelana, para la cocina, con chanchitos, vacas, gatitos y demás. Los relojes locos también nuestros son muy así. ¿Cómo es un reloj un poco loco? De todo. Que en vez de sonarte, normalmente te suena una vaca, un gato, un perro. Te despierta el campo, va. Patricia, muchas gracias por tu tiempo, Déjale una tarjetita ahí a Tomás, que voy a ir de compras de tus cosas. Me está entregando una tarjeta en este momento, gracias, Patricia. Tommy, ¿qué más viste que te gustó? Bueno, en general ahora hay muchos stand de cuadros alrededor mío. Todavía no llegaron todos los expositores, pero acá hay otro, por ejemplo, que tiene como reproducciones de autos antiguos, pero en chiquito, o... O sea, hay como una especie de, no sé si lo vieran, está como de moda, me parece, se ven varios lados como reproducciones chiquitas de cosas viejas, como aviones viejos, autos viejos, todo en chico y medio como alocado. Yo estuve saliendo poco, así que no lo noté, pero si vos me decís, yo te sigo a vos a muerte, vos estás en la calle todo el día. Ahora, en varios, sí. Cuando uno va a la Feria del Libro, por ejemplo, el stand más grande lo tienen las editoriales más poderosas. ¿Acá quién lo tiene? Papá Noel. Creo que hay un par de, no estoy segurísimo, un par de casas de velas que tienen stands muy grandes y también muchos de estos importadores de cosas de Indonesia, ese tipo de cosas que se ven o se conseguían antes mucho en el Tigre. Che, Tom, ¿y esta exposición es para el público en general o es para comerciantes? Yo tengo una credencial ahora que hice comerciante porque no esperaban recibir a nadie de la prensa, me parece, pero es para comerciantes y para gente así que venga a verla. A los que disfrutan de las chucherías, ¿se pueden dar una vuelta a mirar chucherías? Pueden pasar perfectamente, no hay ningún tipo de problema. Es más, yo les sugiero que se acerquen al mostrador de acreditaciones, digan, tengo un negocio, y van a poder pasar sin ningún problema. Tienen muy buena onda, la verdad. Fenómeno. Tomás, ¿algo más que hayas visto que te gustaría compartir con nosotros? Otra cosa que a lo mejor no es un regalo, pero que por ahí es interesante, es la barra del lugar. En el Hall Central hay una barra muy grande, donde creo que es el lugar más concurrido por el momento. Están ofreciendo tragos, viene la gente. Y bueno, porque hay una especie de consumición gratis y creo que es uno de los lugares más visitados de la exposición. Había hablado con la barman, pero desapareció. Bueno, no es una nota que vayamos a poder hacer entonces, me parece. Bueno. Tómate un trago y olvídate. Eso es todo, entonces, hasta luego. Tomás, tu informe ha sido completísimo y ha sido un gustazo compartir esta mañana contigo, Dice que gracias. Momento olímpico, no en Basta de Todo, sino con Juan Bobilowski. ¿Que está Meche en línea? ¿Dónde está el punto? Hola. Sí, ese es Fernando. Yo estoy, y no en Beijing, estoy en Rosario. Y del otro lado de la línea está confirmado, tenemos comunicación con Beijing. Adelante vos, Fernando. Hola, Meche, Margalot. Hola, Fer, ¿estás en Rosario? Estoy en Rosario. ¿Y vos te asombrás de que yo estoy en Rosario, vos estás en Beijing? Dos o tres semanas me están diciendo que te llame y justo cuando te llamo te engancho a Rosario. Está bien, pero estoy acá en el programa, siempre en el éter. ¿Cómo andás? Bien, corazón, todo bien. Medio bajo de ánimo por la derrota de ayer, pero bien. Pero por favor, yo sé que hay que estar en los zapatos de ustedes, debe ser muy frustrante, pero igual es muy bueno estar entre nosotros las llevamos con orgullo, Meche, sí. Igual. Ay, gracias, chicos. Sí, no es fácil. 3 Juegos Olímpicos, potencialmente 3 medallas. Además, yo creo algo que, y esto yo creo que Juan me vas a dar la derecha acá, yo creo que un gol menos, un gol más, lo importante es estar entre las 3 primeras, me parece que es una cuestión muy resultadista. Bueno, sí, bueno, Fernando, les está metiendo presión, claro, porque les queda el partido por el tercer puesto todavía. Quédate tranquilo que la presión es más mía que la de Fernando. ¿Cómo están? Decime cómo están. ¿Cómo es el aire que se respira? No, bien, Fer, en realidad Holanda fue ampliamente superior, así que se da vuelta la página relativamente rápido. Y hoy tuvimos el día libre, que nos quedamos acá dentro de la villa. Lo vi a tu novio Ian Thorpe la semana pasada. Ay, estaba ahí. Sí, no, pero se comió un tiburón, ¿eh? O sea, dejó la natación y... Qué lindo, vino de visita a la villa. Qué joven dejó la natación. Sí, no sé si dejó, lo hicieron dejar, no sé bien, pero creo que tiene 24 años, ¿no? Sí, sí, la vuelven con Phelps, igual hubiese sido casi figura decorativa, pero bueno. ¿Y estaba solo? Porque Phelps es igual, es re parecido a Tevez. Sí, ¿viste? Es igual, es Tevez blanco. ¿Sí? ¿Estaba solo? Ian. Estaba, no, con gente del comité acompañándolo. Bah, ya estaré yo. Bueno, ¿vos cómo estás? Yo muy bien, pero no estamos acá para hablar de mí, por favor, te pido, hablemos de vos. ¿Cómo están las chicas? Bueno, tampoco estamos para hablar, yo en realidad estaba para saludarte a vos. ¿Cómo están las chicas? Bien, estamos todas bien, Fer. Ya después de un mes afuera de casa, con ganas de ganar mañana, ganar la medalla y volvernos ya... Ya no aguantan más. Y lo que pasa es que se hace largo, ¿viste? Estás un mes entero dentro de la villa, no es que hicimos giras previas. ¿Y cómo es la villa? ¿Cómo es la villa, por ejemplo, tienen lugares para comprar? ¿Hay shopping, hay bares? ¿Cómo es? Esta es bastante particular en comparación a la de Sydney y Atenas, porque por una cuestión de espacio son edificios más altos y no tenés tanto verde. Pero tenés dos comedores, uno principal que es inmenso, con todos los tipos de comida que se te ocurra. Después tenés una zona internacional que es donde tenés, qué sé yo, un supermercado, tenés un lugar donde compras todos los souvenirs de los juegos. ¿Y venden alcohol? No, es más, tengo entendido que está prohibido el alcohol adentro de la villa, ¿no? ¿Y? Ah, no te puedo creer. Sí, acá me dicen que sí, me dicen que sí, pero... ¿Aún para ver? No, pero los estadios, sí, pero eso no es adentro de la villa. Hemos visto botellas de vodka acá adentro, ¿eh? Sí, bueno, han visto. Y hay lo que sabes que pasa es la organización, todo perfecto, todos predispuestos a hacer todo, pero hay un tema, nadie habla inglés fuera de lo que es la villa. Y se ve que a los chinos le han enseñado 100 palabras de acuerdo al rol que les toca cumplir. Entonces vos vas a McDonald's y si te salís del speech de necesito esto, esto y te esto... Te cagas de hambre. Ya está, claro. Así que bueno, y botellitas de vodka han visto por ahí, pero claro, está bien la recreación un poquito. Una pregunta a Mechi. ¿Cigarrillos? Nada. Sí, hay gente que fuma acá, supongo, van a perder. Mechi, yo, Juan, ¿cómo te va? Felicitaciones, ante todo, porque igual estuvieron geniales. Hablé con alguno de los chicos que estaban allá, con Santiago Fernández, por ejemplo, dijo que realmente el tema del calor y de la polución afectó a algunos atletas, porque el aire se nota viciado. Sí, a nosotros particularmente por nuestro deporte quizás no, pero nosotros el año pasado estuvimos en la misma época y fue mucho peor, ¿eh? Hoy, por ahora, el calor y la humedad viene siendo bastante llevable. El año pasado eran los 10 días... 35, 40 grados y 100% humedad. Escuchame una cosa, ¿no sabés lo que sufrí el primer partido con esa jueza, ese macho mal hecho, que estaba en contra de todo? ¿Era obvio o no? No, y vos podés creer que mañana nos vuelve a referear la misma mina que nos refirió por cuarta vez. ¿Pero por qué? Es evidente, ¿cómo se llama? Leclerc, muy bien. ¿Pero Juan, cómo se llama de nombre? ¿Vos? Marlis. Bueno, escuchame una cosa, pero hay algo personal, ¿no? No hablo de una mafia, no hablo que le paguen plata para que ustedes no, pero hay algo personal, o sea, por más referí que sea, es humana. Y no sé, debe tener algo personal con la Argentina o con ustedes, no sé qué mierda tiene. Por ahí tuvo un novio argentino que la dejó. ¿Cómo? Por ahí tuvo un novio argentino que la dejó. No creo. Sí, barra. No, sí. No creo. De todas maneras, me parece que hay como una... ¿A vos no te da esa sensación? Yo la verdad la conocemos afuera y es súper simpática, pero me parece que siempre, ante la duda, se ha equivocado muy mal para nosotras y en situaciones bastante cruciales. Así que mañana ya es el último partido. No te le pelees, nena, que no se te suba la mostaza. Acordate lo que te dice mamá. Contá hasta 10. Mechi, Diego, te hago una pregunta. No tengo los consejos de mis padres. Mechi, Diego, Diego, ¿qué haces, Diego? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. Que después en la villa se ven con los demás equipos, con las holandesas, por ejemplo, ¿se cruzan y está todo más que bien y tienen conversación y ese tipo de cosas o no hay mucha relación? No, sí, pensé que ya hay, con la mayoría de los equipos te conoces hace años. Claro, porque hace mucho que vienen, que es contra sí, Australia, Nueva Zelanda, Holanda, son siempre los mismos contra... ¿Tú jugaste en Holanda? Sí, todos yo hablando jugué, sí, 3 años Fer, en Holanda. Por eso vos tenés amigas ahí. Sí, de las cuales, por supuesto, cuando yo, por ejemplo, soy una de las pocas argentinas que debo querer que gane Holanda la final, ¿eh? Aunque sí, está bien, está muy bien. No, yo sí, también. Sí, lejos es el mejor equipo para mí. Yo también me gusta mucho Holanda, no por el hockey. Y acaba de perder Holanda con Alemania en la semifinal, en hombres. Ah, ¿perdió? Recién, sí. Mechi, buen día, Martín. Yo no tengo idea de nada de hockey, pero me sorprendió... le quería preguntar porque obviamente siempre suenan los mismos nombres de las selecciones, Holanda, Argentina, y China de pronto está en la final. ¿Esto fue una sorpresa para ustedes jugadoras? No te olvides que China en Atenas perdió el bronce con nosotras. China es potencia. Ah, China es potencia, perfecto. Sí. Iba a estar, el único grande que se quedó afuera es Australia, pero bueno, tenía que haber 4. Y ahora, Mechi, 9 de la noche, ¿dónde estás exactamente? ¿Estás en el comedor? ¿Estás en tu cuarto? ¿Dónde estás? No, estoy en el cuarto de Pau, Allen, Nene y Clau. Uh-huh. ¿Y quiénes son? Pero habla con los apellidos, yo no sé quiénes son Pau, Allen, Nene y Clau, Pichi, Puchi. Bueno, Claudia Burkhardt, Nene Russo, Paula Bukojicic y Ale Gula. Y no está... Ahora, Fer, estás más... ¿Sale más? Gula, sí, la Gula, ¿ves? La Gula me encanta, pasame con la Gula, a ver. A ver, te la paso. La chica Gol. Me encanta la Gula. Ale, están tejiendo como loco. Hola, Gula. Sí. Te felicito por los goles, Gula. Bueno, gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo están de ánimo? Mejor. ¿Tuvieron un día bravo ayer? Y sí, después de ayer, sí. ¿Pero qué llegaron? Hoy pudimos descansar. Por ejemplo, cuando termina el partido, después de una derrota, hay... ¿Qué está diciendo? Que se calle, decirle. Ah, pará, cállate. Hay, por ejemplo, en el cuarto, lágrimas y abrazos. ¿Hay un clima así tan denso, tan para abajo? Sí, la verdad que sí. Ayer en el baño, en el vestuario, tuvimos tiempo para descargarnos. Y bueno, y cuando llegas acá también... Estuvo Maradona, ¿no, Alejandra? Y levantando la moral. Bueno, qué divertido. No, pero dicen las chicas que fue positiva la visita del 10. Y sí, muchas... No lo conocíamos personalmente y que venga a darnos unas palabras. Igual no fue un momento muy grato para conocerlo, pobre, pero nada, nos levantó un poquito el ánimo nada más. Y le dijo sustancia así. No, es ubicado, Villa Olímpica. Bueno, no. Valdá saludos a todas y pasame otra vez con Mechi. Bueno, gracias. Un beso, Gula. Dale con esa cara de guerrera que tenés. Bueno, gracias. Chau. Besito, chau. Chau. Hola. Bueno, Mechita. Hola, Fer. Hemos sacado... Para, ¿y vos qué haces en Rosario? Yo vine a relanzar mi libro acá por el interior, después me toca Córdoba y después creo que tengo algunas ciudades del sur, Neuquén. Ah, escuché una cosa. Me escribió Gonchi, me dijo que fuiste al programa de Mirta Legrand. Sí, solo. ¡Qué genial! ¿Sí? Lo tengo para... Un día venís a casa y lo vemos juntos. Sí, por Dios, me dijo que estuvo genial. Estuvo muy divertido, sí. Bueno, me alegro mucho. Y bueno, Fer, te llamo cuando llego a casa. Para un poquito, Tota. Vas a ser una de las primeras que tenga la remera, porque estoy haciendo una foto en un momento, saqué un revólver. De mentira, pero es el que usamos en la oscuridad música, que parece bastante a un revólver verdadero. Y le dije, bueno, y ahora te voy a pegar un tiro. Y entonces la foto de mí, apuntándole a Mirta Legrand en la mesa, es tan bizarra, es tan ridícula, es una foto tan rara. Y estoy haciendo unas remeras que dicen, yo la amo y yo la odio, que es cuando le doy las flores y cuando le tiro Les tiro con la, así que te voy a regalar una de esas remeras. Sí, Fer, ¿y se la bancó bien? ¿Estuvo lindo? Estuvo muy, muy lindo, ya lo vas a ver. Hicimos como una especie de... Bueno, yo nunca me había peleado con ella. Lo que pasa es que ella no entiende mi humor extremo y piensa que es insultante y que me burlaba. Y yo lo que le expliqué es que, bueno, que yo tengo un humor extremo hasta conmigo mismo, y que para mí hacer humor es como es hacer honor. Y esto parece que lo entendió. Bueno, uno de los que trabajó bastante para que se lograra este almuerzo es Nachito Viale, que tiene mucho acceso a ella y es un chico que está entre mi generación y la generación de ella, y pudo tejer diferencias. Mira, ¿y por qué solo? Porque solo, porque yo no voy a ir a... Yo tengo mucho para decir, escuchame una cosa. Mira si yo voy a... Esa es mi Laisa, mi Nelly. Por supuesto, mira si yo voy a permitir que me interrumpa de golpe una Yuyito González. No, bueno, está apuntando a otra cosa. Mira, Fernando, perdón, me manda un mensaje Pablo, el diariero, sí. Y dice, salió una nota en Revista 23 donde dice que el puto le mandó una carta a Mirta pidiendo por favor que lo invite a sus almuerzos. No, ¿es verdad? No, es mentira. Yo le mandé, y esto fue... yo le mandé un, ¿cómo se llama esto?, un tarjetón con una orquídea después del programa del muro, porque ya había hablado del muro, de mí, de Guillermo Gil, y los dos le mandamos, Guillermo le mandó unas rosas y yo una orquídea que sé que le gustan, y le puse, y animate un día a invitarme. Pero vos lo sabés muy bien, Diego, que hace mucho que esto se está tratando de gestionar, hace más o menos 3 años, ¿o no? Uh-huh, mucho tiempo. Estuvo Rottenberg muñequeando, estuvo mucha gente, la vieja. ¿La sería estuvo la señora Nena también? Estuvo también su hija, Marcela, mucha gente estuvo. Hasta yo almorcé con ella sola un día en el estudio con todo apagado. El problema no era la relación de ella conmigo, era su miedo televisivo conmigo. Bueno, pero me parece que para varios que tienen programas que tenían un tanto de aprensión a invitarte en algún momento por ese miedo. Sí, está bien, pero yo, y voy a hablar de esto ahora cuando llegue a Buenos Aires, para hacer televisión no hay que tener miedo. Si uno enfoca la televisión con miedo, estamos en el horno. Por eso está la televisión como está. La televisión hay que hacerla sin ningún tipo de miedo, y hay que hacerlo, la televisión ya está desaforada, y la pelea del rating no se consigue, como ayer me llamaron del CQC para hacer el CQTest. Por favor, llámenme para que me coja un burro erecto a punto de cogerme. Eso es nota. Creo yo, otra vez el CQTest, y me llamó por un chico llamado Agustino Santiago de CQC. Otra vez, le digo, escuchame una cosa, ¿por qué no le decís que aprendan a hacer televisión? Que basta de miedos, que hagamos algo nuevo, basta de miedo. Quieren medir, pero al mismo tiempo después cuando le das el alimento para medir, no sé, es una televisión mediocre con directivos mediocres. No estoy apuntando a Mario Pergolini, sino estoy apuntando a mucha gente, directivos de la televisión que me llaman y después cuando estoy ahí, el miedo, che, y si se pasa, y no sé. Bueno, yo sé lo que hago, yo estoy acá, estoy con los pies sobre la tierra y sé mucho de televisión, tierra, ¿sí? Y no se hace la televisión así, están haciendo la televisión con miedo. A Ronnie Arias le dicen que no loquee, no maricones tanto, ponete un traje y no maricones. Así no se hace televisión, no entienden nada. No mariconea. Vayan a ¿quieres ser tu socio? Mi socio acá está durmiendo. Tú interpela a Mechi, ¿eh? Mándale besotes enormes. Le mando besotes. Sí, yo ya estoy como que estoy hablando sola en casa con Fer. Bueno. Sí, chicos, tengo la tanda en la cocina, así que quiere pasar para acá. Bueno, ¿qué pasó? A todos y uno especial para vos, Fer. Lo perdimos a Peña, Mechi. Te mandamos un beso grande y le transmitimos tu beso. Besote, chicos. Chao, besos. Beso. Chao. El Parquímetro. Porque la radio es bella. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro. Metro. Metro 95.1, sonido urbano. Si usted quiere pedir en la cancha una Coca-Cola Light al Coca-Colero porque le resulta especial, refrescante y liviana. Si le pone el corazón y se da la ocasión, no se aguante esas ganas de pedir en la cancha una Coca-Cola Light al Coca-Colero porque le resulta especial, refrescante y liviana. La vida es como te la tomas. Coca-Cola Light, 0% calorías. Solo con Personal podés elegir lo que te conviene. Porque con el pack internet navegás desde tu Personal sin límites los fines de semana durante un mes por solo 5 pesos. Activa tu pack internet en el asterisco 152 todas las veces que quieras, cuando vos lo necesites. Hay muchos beneficios para vos. Personal te conviene. Para más información, www.personal.com.ar.

Hay personas que se pasan toda la vida buscando respuestas. Vos que sabés, no busques más. Buscapé, el mejor lugar para definir tu compra. Entrá en www.buscapé.com.ar. Regístrate y participá del sorteo por una Nintendo Wii y varios MP4. Con Buscapé, siempre terminás ganando. Buscapé, tu decisión de compra siempre. Buff Week. El encuentro más importante de la moda nacional. Un espacio donde conviven diseñadores de autor y marcas. Buff Week. Colecciones Primavera-Verano 2009. Desde el 20 al 23 de agosto de 14 a 22 horas. Pabellón Azul. La Rural. Organiza. APSA Centros Comerciales. La Rural. Predio Ferial de Buenos Aires. La Nación. www.buffweek.com. En minutos. Perros de la Calle, séptima temporada. Andy Kuznetsov. Metro. Perros de la Calle, un destino incierto o un recorrido original. Lunes a viernes, de 10 a 14. Perros de la Calle, Metro. 95.1, sonido urbano. Confiar en tu intuición femenina es en realidad confiar en la madre, hija, esposa, amiga y profesional que llevas dentro. Sos una, sos muchas. Encontrate en www.tuestilogalicia.com. Un espacio de Banco Galicia con todo lo que querés ver y saber. Encontrá promociones y sorteos exclusivos, novedades, tendencias y acceso a Galicia Home Banking. Ingresá a www.tuestilogalicia.com. Regístrate ahora, forma parte de esta comunidad y alcanza lo que querés con Banco Galicia. Posición esta donde está él no es abierta al público. Por favor, no vayan, porque yo sí voy a ir porque soy comerciante, y después toda la gente que va a pelotudear, a mirar sin ningún propósito, te rompe las bolas en los pasillos, caminando despacito y mirando boludeces y no van a comprar nada, que además no te venden nada. Tomás, te corrijo, y no fomentes que la gente rompa las bolas en las exposiciones. Chau. Vayan y pregunten. Averigüen, pregunten precios. Que son comerciantes, total. Insístale para que le venda. Digo, dele, ¿qué le cuesta venderme uno? Vaya y dígale eso. Ahora en nuestra producción, la une algo mucho más grande. Enorme. Claro. Es simple. Es claro. Alegría desde 1890. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. En los desafíos extremos que impone un rally mundial, es fundamental un aceite que mantenga el interior del motor limpio. Shell Helix Ultra, limpia donde realmente importa. Escuchemos lo que piensa una persona promedio durante 4 años. Tengo que limpiar la pecera. Pisé un chicle. Creo que perdí la llave de casa. Tengo que lavar el auto. Pisé otro chicle. Este corte de pelo no me favorece. Sí, son hechas. Me encanta el jabón líquido. Escuchemos lo que piensa un atleta olímpico durante 4 años. Entrenar, comer, entrenar, dormir. La Nación Deportiva Olímpica. Entendé lo importante de todo esto. Enviados especiales, columnistas exclusivos y la cobertura de todo lo que pasa minuto a minuto en lanación.com. La Nación Deportiva Olímpica. Todos los días gratis, con tu diario La Nación. ¿Tomaste 3 clases de guitarra y dejaste? Lo tuyo era aprender de oído. Acerca tu Movistar Motorola con MotoIdea al parlante de tu radio. En unos segundos, reconoce el tema que está sonando, el nombre, la banda y el disco, y te lo bajas directamente a tu Movistar. Y si compras un Movistar Motorola Z6, U9 o W5, te puedes bajar 10 temas gratis. Con Movistar, la música como la conocías, cambió. Probalo ya con el tema que viene. Promoción válida en Argentina desde el 26/7/2008 hasta el 30/8/2008. Origen de los equipos Brasil. Contenido de regalo hasta 10 temas por línea hasta otro stock de 200.000 descarga de temas promocionales. Bases y condiciones en www.movistar.com.ar. Y bueno, listo. Diez de la mañana en punto, ¿es momento de despedirnos? Así me lo indica Lucas Ribaudo y Pablo Zucca desde el control de este programa. En la producción, Perico, Roxana Cardoso Veneciano, Martín Reich. Hay información en títulos que no vamos a dar porque ya es muy tarde y no hay nada importante que haya sucedido. Fernando Peña estuvo desde Rosario, estuvo presentando su libro ayer y estará volando hacia la ciudad de Buenos Aires en instantes nada más. Cuestión que la presentación teatral de esta noche se hará efectiva. Hay teatro esta noche, es la última función de Sit Down Tragedy, porque después vendrá la mini versión del musical. En los móviles de este programa, Tomás Franceschín, nuestro senior citizen es Becky, que hoy no pudo estar al aire, pero mañana estará. Y mañana con la promesa de un Mauricio Macri sentado aquí, a esta mesa. Y será con esa premisa que mañana a las 7 diremos... Buen día. Buenos días. Metro. Sonido urbano. Expresión Metro. 95.1. Metro 95.1. Sonido urbano. Anteriormente en Perros de la Calle. Séptima temporada. Capítulo anterior. de perros de la calle. Metro 95.1. Tengo una bebé de 10 meses que la mamá de un día para otro me dijo que no amaba más y quería que no estemos en pareja, que acá no es feliz, que tiene la necesidad de irse a vivir a Bariloche. ¿Y cuál es la duda? ¿No sabés qué hacer con respecto a qué? Para irse necesita mi autorización. Primero que se asesore legalmente, explicarle a ella, decirle: mira, yo no tengo problema con que vos vayas a hacer tu vida, aunque no quisiera, pero no quiero estar lejos de mi hija, entonces te banco, ¿entendés? Pero si no la voy a armar, porque encima yo no tengo presupuesto para ir cada 10 días al sur, entonces estoy firmando no ver más a mi hija. Yo no puedo firmarte no ver más a mi hija. Está con nosotros Julieta Venegas. Buenos días. ¿Se banca el hombre a alguien más exitoso que él, digamos? Yo ya me di cuenta que con músicos no puedo andar. No. O sea, y no porque me vaya bien o no, desde antes no se podía. Porque es muy raro, es como... Es raro. O sea, no funciona, de por sí no funcionan las agendas. ¿Tuviste novio músico? No, no había músico. Ah, vale, pero ¿músico que tocaba en tu banda o músico que tenía su banda? No, músico que tenía su banda. Los exnovios de Julieta evidentemente no fueron tan exitosos como ella porque no los conocemos. Y si no, los conoceríamos. Pero si no saben quién es. Por ello, a lo mejor si hubiera salido con Luis Miguel, nos hubiéramos enterado. A lo mejor hay gente... Ahí está. Perros de la calle, séptima temporada. Muy buenos días, Pablo Zucca. Buenos días, Calle. Buen día. Las 17 de la mañana. Andy está subiendo por el ascensor instantáneamente, así que faltan 30, 29, 28, 27 segundos para que se siente en la cabecera. Bajó un segundo nada más, así que